Compañeras, compañeros, vecinos, vecinas, socios y socias de esta casa, vamos a empezar. Porque posiblemente va a seguir entrando gente, o sea que no va a llegar un momento en que la puerta definitivamente va a estar quieta. Y bueno, como hay chicha para debatir y demás, pues dedicar todo el tiempo que podamos al diálogo. ¿Se os parece? Así. Bueno, pues. ¿Puede bajarme? Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Bienvenida a este espacio creo que la mayoría lo conoce, pero si hay por aquí gente que no han venido, ya os habrán informado en la puerta. Esta es la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que es la mitad de la semana, desde hace un año, felizmente está siendo compartida con la Peña Cultural La Bambera, que es una peña flamenca. Y la decoración es versátil, si entran un día verán ustedes en un sindicato, si entran otro día verán la decoración de una peña flamenca. Hoy lo tenemos en modo peña flamenca, por eso de ahí el cante. Esta presentación del libro la organizamos, creo que la gente que soy asidua, desde un muy humilde colectivo que se llama El Taller, que en colaboración con la librería La Fuga, que sí que todo el mundo conoce, ¿no? En Sevilla, ahí está el librero. Pues ahí organizamos este tipo de presentaciones y otro tipo de charlas, jornadas, formaciones, muy pensado, y esta es la palabra clave que yo que quiero que atraviese todo el debate, el pensamiento político, ¿no? Pensado, dialogado para la praxis, ¿no? O sea, son formaciones, presentaciones de libros que intentamos elegir y diseñar para la acción política, como herramienta de la acción política. No es algo que hace, no es un espacio de formación académica, sino que nos enunciamos así, ¿no? De formación para la praxis política. Son muy itinerantes, una vez la hacemos en otra, en un espacio, normalmente ya las últimas las estamos haciendo aquí. Hoy el acto que traemos es la presentación del libro de Pablo Ruiz, que es El Estado Feroz, editado por Verso. Verso es una editorial que lleva un poquito de tiempo, que lleva un par de años, va hacia ahora, pero con una prolífera edición, porque tienen más de 70 libros publicados en los últimos dos años, y bueno, son amigas, amigos, y son gente muy cercana, porque también su apuesta editorial está muy pensada para el pensamiento crítico político, pensando en la práctica política, ¿no? Por eso nos sentimos muy afín con Verso. Bueno, a Pablo, que quizás muchas la conozcan ya, muchos, él es de Moratalá, es periodista, es historiador, es fundador de la revista El Salto, donde es columnista habitual. Creo que este es tu primer libro, ¿no, Pablo? Sí. El libro tuyo propio, tuyo. Y bueno, pues muy en la línea de los artículos que de opinión, de pensamiento político que estamos acostumbrados a leer a Pablo. El libro, bueno, van a hablarlo ahora él y van a hacer el diálogo, pero brevemente así para situarnos, para animarnos a que lo compremos y que lo leemos, pues es un libro de la historia más reciente, ¿no? Un libro de historia actual. Analiza todo el proceso en el Estado español desde el 2008 a la actualidad, y la hipótesis que maneja es con, bueno, este cambio de Estado o este proceso constituyente desde el paradigma neoliberal, no el proceso, eso lo añado yo, ¿no? El proceso constituyente, destituyente, que abogamos desde la izquierda crítica, que se nos han adelantado en los últimos años y está haciendo por el lado contrario, ¿no? En todos los cambios que ha habido en 2008, o que la hipótesis de Pablo es un cambio de régimen, especialmente a partir de 2012, con la reforma constitucional, hasta el día de hoy. Lo analiza desde diferentes aspectos del Estado, ¿no? desde lo judicial, lo político, institucional, bueno, él va desgranando parte. A mí lo interesante me parece que no es solamente, aunque está hecho como una investigación periodística, es más amable que una investigación periodística, ¿no? Está hecho en un tono divulgador más propicio a generar pensamiento y debate y rearmarnos, y sobre todo no solamente de un enfoque únicamente económico, legislativo, positivista, sino también el cambio de hegemonía, de pensamiento y de cosmovisión que ha conllevado el proceso constituyente o destituyente que estamos viviendo, pero por el lado contrario, ¿no? Este que va a agudizar las diferencias sociales, principalmente entre clases políticas, acaba con el estado del bienestar y arroja a gran parte de la gente a la cultura, ¿no? Hay un resumen que yo he encontrado. Para dialogar con Pablo en la mesa, pues tenemos a Oscar Matute, compañero militante de la izquierda vasca, histórico militante del movimiento por la insumisión y otro movimiento pacifista en Euskal Herria, ¿no? Seguro que las más antiguas lo conocemos, de Ezker Batua, y actualmente militante de Alternativa, ¿no? Y ya desde hace un poquito más de una década está arrojado a los leones de la política institucional. Tiene diferentes cargos de representación en la política institucional, tanto en el Parlamento Vasco como actualmente en el Parlamento Español, ¿no? O sea, creemos que el diálogo iba a ser interesante por el enfoque militante de Óscar y sobre todo porque conoce bien las entrañas del Estado feroz desde la posición en la que está, ¿no? Óscar, además, yo esta frase me la permito, ya que te tengo aquí, que ya creo que la he comentado alguna vez, Óscar representa algo muy poco común en la política institucional de los últimos años, y es un hombre que aúna admiración y cariño y que une a la izquierda, ¿no? En la última década lo que hemos visto es una pelea fratricida muy, muy intestinal dentro de la izquierda institucional, y parece casi que lo único que hay acuerdo o unidad es el aspecto admiración a la persona de Óscar Matute, ¿no? En mi opinión, desde la izquierda más libertaria, más de base, hasta la izquierda más institucional, pasando por el antirracismo y el feminismo político, pues tienen palabras de admiración o cariño por la labor que hace desde la institución Óscar, ¿no? Al menos de su parte discursiva. Creemos que el diálogo iba a ser enriquecedor. Normalmente estas presentaciones las tenemos siempre diseñadas, hablan ellos un ratito, o las ponentes que estén, y después abrimos el debate, pero siempre, y está funcionando bien, tenemos la deferencia de dar unas primeras palabras a lo que hemos llamado una fila cero. Si habéis venido a algunas otras presentaciones, pues bueno, según el tema que se trate en la mesa, colectivos o personas individuales que están más o menos cercanas a la película que estemos tratando hablando, tenemos la deferencia de darle una primera palabra. Vamos, no es que la tratemos especialmente ni invitemos a comer ni nada, pero le hacemos que no tengan que levantar la mano, se les cede la palabra en primer lugar, también, bueno, para que aporten algo más al debate, y después lo abrimos colectivamente. Esta vez en la fila cero tenemos a tres compañeras. Tenemos a Merche Purúa, que no lo he dicho, viene de Moratalá y de Baracaldo. Es que me gusta mucho presentar a la gente del lugar donde viene, yo qué sé, me parece. Tú eres de Surbi, porque lo conozco. Muy bonito Surbi. Ella es periodista, es fundadora del diario Gara, también la conocemos por, bueno, también la tenemos más memoria por su labor en el diario Egin, ¿no? Y toda su trayectoria, y también lleva ya unos años en la política institucional y actualmente es portavoz del grupo parlamentario del HDB. HDB. En memoria, un viaje de datos incluido los lugares de origen de todo el mundo. Perdón, sé que es como una coalición, bueno, cuando volváis a pelear le ponéis otra. Lo firmo. Cuando volvéis a pelear le ponéis otra de la sigla de otra manera. Y es portavoz. Bueno, Óscar también ya sabéis que está en el grupo parlamentario. Bueno, pues creemos que la mirada de Merche, tanto sobre todo su trabajo en el periodismo y sobre todo en esto de la criminalización de la palabra, de la criminalización de quien coge, de la pluma, de quien escribe y de quien intenta disputar el discurso hegemónico, ese del que hablan en el libro, pues creemos que bueno, su aportación a esta fila cero puede ir. Tenemos a Jonathan Martínez, comunicador en general y escritor, de que gran parte de su trabajo de investigación pues está ligado a discurso mediático, derechos humanos, principalmente, y discurso de auge de la ultraderecha. A Jonathan yo creo que sí que lo hemos leído bastante y es conocido, igual que Pablo, en medios de comunicación más de la izquierda alternativa. Yo creo que desde el enfoque de Jonathan también puede ser alguien que pueda aportar a este debate y a este diálogo. Y de Carranza. Y desde Alameda, Sevilla, Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional, activista por los derechos fundamentales, un gran conocedor de los límites que el derecho puede ser a la libertad de expresión, a la disidencia política y el discurso de la disidencia política, gran parte de su trabajo en páginas. Bueno, yo creo que Joaquín es uno de la gente que lo que sabe lo ha puesto al servicio de las clases políticas más directamente, ¿no? Sobre todo en la defensa de la libertad de expresión y de la disidencia política. También nos parecía interesante, sobre todo con sus últimos trabajos e investigaciones, que podía dar un buen diálogo. Pablo, te lo hemos dejado Votando. Y después toda esta encantadora familia, toda esta encantadora gente que ha compaginado la celebración del Día de la Soberanía de Andalucía con la acción y las peñistas y los peñistas flamencos que hay en la sala. Así que muchas gracias, tiene pues, la palabra el otro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pastora, muchas gracias a Luis también de la Fuga por la organización. A mí me gusta empezar estas charlas que me están llevando a distintos puntos del territorio hablando, intentando concretar lo que es el Estado Feroz también con la experiencia de las propias, de los propios lugares a los que voy, ¿no? No por hacerme el canchero de saber más de lo que habéis vivido aquí en Sevilla, de lo que se ha vivido en Andalucía, sino un poco por reconocernos en esas distintas facetas que analizo en el libro, algunas que no, algunos episodios que traigo, otros que no puedo traer, pero que se reproducen y que sirven para comenzar a hablar de lo que yo he llamado Estado Feroz, que como digo en el libro y he dicho en las entrevistas, es un adjetivo, el de feroz, como otro cualquiera. No pretendo con esto por supuesto no descubrir tramas ocultas en la onda conspiranoica, sino hablar más bien de estos sistemas represivos que lo que yo sostengo es que hemos experimentado más si cabe a raíz de la crisis económica de 2008, ¿no? Decía, por ejemplo, en Murcia traía el ejemplo de esas penas muy livianas, hay quien diría ridículas, de cárcel para una red de abusos sexuales a mujeres jóvenes y adolescentes, ¿no? Como por un fallo procesal, vamos a decir, o por una serie de justificaciones que se dieron en ese sentido, salen bien parados gente que ha estado y que está condenada por esos casos de abusos sexuales, pero que tienen unas penas que no son equiparables a las que estamos viendo. Fui también a Zaragoza, por ejemplo, con los chavales de los llamados 6 de Zaragoza, que fueron condenados a penas muy duras de cárcel por participar en una manifestación, ¿no? Y aquí en Sevilla quería traer el ejemplo de otra faceta de ese Estado Feroz, que son los cortes de luz en los barrios, ¿no? En esos barrios hartos que llegado cierto momento, sobre todo en meses de verano, etcétera, han sufrido y siguen sufriendo cortes de luz en una confluencia de intereses entre lo político y lo empresarial, ¿no? Porque muchos de estos cortes no se darían, como pasa por ejemplo en la Caña Real de Madrid, que conocemos bien los de Moratalaz y los de los barrios del sur de Madrid, que no se darían si las empresas no estuvieran de acuerdo y no participasen de una especie de baile con las instituciones que criminaliza la pobreza, que dice ahí hay una serie de cultivos o ponen cualquier pretexto para, como digo, criminalizar la pobreza. Son, digo, varias facetas que no son en todos los casos iguales, no son simétricas, pero que ponen de acuerdo a poderes del Estado, a instituciones, a organismos y a veces también, como decía, multinacionales, para castigar al otro, para castigar al otro pobre, que es, yo introduzco, creo, que la novedad que viene con la crisis, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no?, lógica de qué es el Estado Feroz, y yo intento responderla desde esos ejemplos más que desde una posición académica o filosófica, porque se ha teorizado mucho sobre el Estado coercitivo, se ha teorizado mucho sobre los adjetivos que se le ponen a la palabra Estado, Estado de bienestar, Estado de derecho, Estado profundo, que es otra de las denominaciones más de moda. De hecho, fue lo que me invitaron a escribir en su momento los de la editorial Verso. Pero nos quedamos con Estado como lo principal y luego vamos analizando cómo se desarrolla esto de diversas maneras. Yo lo que sostengo, sobre todo en la parte inicial del libro, luego hay más amplios ejemplos, etcétera. Yo lo que sostengo es que no solo tenemos que mirar esos grandes casos políticos y mediáticos, digamos, que tenemos que mirar, obviamente, ¿no? Todo el proceso contra Cataluña o las intoxicaciones contra la política del cambio, entendida esta en un sentido amplio, sino también en aquello que afecta a la gente que se manifiesta, a la gente que protesta, y ni siquiera a la gente que protesta en muchos casos, sino simplemente a la gente a la que se quiere castigar desde que se imponen unas políticas de austeridad que recortan el Estado social y hacen como en un acto reflejo, o como en ese juego del que vamos a hablar, yo creo, a lo largo de la noche, que a más Estado coercitivo hay menos Estado social y viceversa. A menos Estado social aparece más necesidad de represión. Dudaba si introducirlo con el ejemplo de los cortes de luz o si irme mucho más atrás y cargarme un poco esa tesis de que todo comienza en 2008, que no defiendo en el libro, por supuesto, y además aquí ya lo hemos estado hablando un poquito antes, no se trata de decir como un adanista encontrar, digamos, represión y pensar que antes había una España feliz o un reino de España que funcionaba armónicamente, ¿no? No se trata de eso, se trata también de ver si esto se pone de nuevo en marcha, por qué, y si hay valles y picos en esa represión del Estado, por qué hemos vivido este momento tan fuerte de pico. Decía que uno de los ejemplos que quería traer también es la represión brutal que hubo aquí en el caso de la Expo del 92, ¿no? Las manifestaciones del 19 y el 20 de abril de ese año, que es otro de los episodios que me perdí, digamos, intentando conectarlo con el libro. Al final yo creo que no lo saqué por la cuestión temporal, evidentemente, pero que tiene que ver un poco con la tesis, en el sentido de que es en ese momento, en 1992, que estábamos viviendo, digamos, una ola de propaganda del nuevo desarrollismo, del nuevo pelotazo inmobiliario, del nuevo hacer dinero más fácilmente que en ningún otro país del mundo, ¿no? Como decía Carlos Olchaga, el ministro socialista, y se da esa oposición a los otros, a los que protestaban contra en este caso contra los fastos del genocidio de América, ¿no? Y en aquella ocasión, pues 80 detenidos, decenas de heridos, 3 personas disparadas con bala, y al final de todo el único policía identificado absuelto, ¿no? Claro, digo, estas cosas que se repiten, bajo mi punto de vista, han tenido un momento de pico. No podemos decir que el Estado haya aprendido a reprimir en los últimos 20, 40, 80 años, ¿no? El Estado, digamos, como concepto, trae de suyo la represión, porque el concepto de la razón de Estado, que es prácticamente nace con los Estados modernos, requiere de la represión, pero, como digo, se intensifica en estos tiempos, en esa guerra contra los otros, en esa guerra contra los pobres, que se está dando a la vez en todo el mundo, y que en el caso del Reino de España, del Estado español, como lo queramos llamar, tiene también a sus propios otros, a sus demonios familiares, vamos a decir, que son el comunismo. Esto es común a toda la Europa salida de la Segunda Guerra Mundial, o a la mayor parte de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es una consigna que aquí, sin conspiraciones, se puede identificar, que viene de Estados Unidos, de Washington, etcétera, esa lucha contra el comunismo, pero bueno, aquí está pasada obviamente por el tamiz del franquismo, y por supuesto los pueblos que se resisten, digamos, a esa hegemonía cultural madrileña, que ahora mismo ya vivimos de una manera muy palmaria, a través de medios de comunicación, a través de las narrativas únicas, vamos a decir, del pensamiento único de la milla de oro madrileña, que bueno, pues han sido, como digo, esos demonios históricos que se añaden a los otros demonios que se van incorporando, que se han ido incorporando con el siglo, ¿no? Como el otro, y más específicamente, las otras personas migrantes. La guerra contra el pobre es una guerra contra las personas migrantes. Esto hay que tenerlo claro, porque incluso cuando hablamos de los pobres autóctonos, en muchos casos se da, digamos, ese beneficio de no son clases medias empobrecidas, etcétera. Se toma otro tipo de discurso, pero contra quien se está haciendo implacable en los últimos tiempos, en las narrativas que van desde Trump hasta el grupo de Visegrado, y nos pillan en medio, obviamente, también por las propias represiones derivadas de la frontera sur. En esas narrativas, como digo, las personas migrantes son las que están en el punto de mira, ¿no? Aquí, claro, cuando hablamos de Estado feroz, estamos también hablando de un ejercicio de disciplinamiento, ¿no? De, como decía, de ese modelo de pensamiento que se impone como el único posible y que tiene sus momentos estelares, ¿no? Vamos a decir, el A por ellos contra Cataluña es un momento en el que toda esa razón de Estado que había surgido y que bebía en gran medida del pensamiento neoconservador que nace también en Estados Unidos y que se traslada aquí a través de José María Aznar y de sus think tanks, etcétera, sobre todo FAES y demás, gana, digamos, un punto de popularidad o de populismo, si queremos, con el A por ellos. Y esto se extiende también, digamos, como una forma de estar en el mundo, a las instituciones rocosas que tienen, digamos, esa razón de Estado como principal objetivo, pero que se quieren dotar, digamos, de una ideología que, por supuesto, viene de muy antiguo, pero también de las nuevas corrientes culturales que van surgiendo en todo el mundo y que aquí se han abrazado hasta el punto de que, pues, de alguna manera un poco provocadora, pues una de las cosas que sostengo es que es la única cultura realmente que tiene un proyecto en este momento para el conjunto, digamos, del Estado español, porque lo que venía de antes, que es la cultura de la transición basada en los consensos, etcétera, pues ya no opera comercialmente, si queréis. Siguen teniendo, digamos, hay espacios en los periódicos para ese tipo de cultura, pero lo otro ha sido arrollador. Y el republicanismo, no entendido tampoco como una cuestión simplemente ceñido a la Segunda República o a la Primera República, sino el republicanismo como pensamiento político, no es compartido. Obviamente hay una cultura vasca, hay una cultura catalana que funcionan, pero el resto de los pueblos del Estado funcionan a la contra, o estamos en ese momento. Ya digo que esto es también una tesis sujeta al debate, pero estamos en ese momento de pelearnos, digamos, por saber qué somos desde otro pensamiento, si queréis, de izquierdas o transformador, pero que en el fondo también es un pensamiento que aspira a lo republicano, o que es un pensamiento republicano sin un proyecto republicano, ¿no? Entrando más específicamente en el libro, este está dividido en esas cinco partes, con esa primera introducción en la que más o menos abordo estas cuestiones, también desde el punto de vista cultural, etc. Y luego ya me meto, digamos, en las distintas ramas de ese Estado coercitivo, feroz, etcétera, ¿no? Las fuerzas de seguridad, la policía. En el libro, pues, tenemos el lema este de las cloacas. No solo hablo de las cloacas, en realidad, porque lo que hay una hay una cuestión que aparece, digamos, en todo momento, que es que muchas de estas cosas que yo denomino feroces son perfectamente legales porque se ha legislado para ello, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo ganan poder gracias a la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, esto ha sido refrendado por un parlamento que tiene la soberanía popular para hacerlo, ¿no? No estoy hablando solo de los excesos que también aparecen, ¿no? Las cloacas son sobre todo la parte empresarial de las cloacas son excesos y están fuera de la ley, pero en la mayor parte de los casos lo vemos, vemos que las potestades policiales operan a plena luz del día, como ya digo, con el refrendo de la soberanía popular, aunque no nos guste, a través de, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, que todavía no ha sido derogada, a menos que esta tarde os hayan pegado un toque, pero todavía no hay acuerdo para hacerlo, pero todavía no ha sido derogada, ¿no? Esto es una de las cosas que vemos fácilmente como a partir de la crisis económica y de la contestación que hay del ansia democratizadora, del ansia soberanista, del ansia de queremos decidir, que no se circunscribe a un solo pueblo del Estado, sino que se ha extendido en 2011 y más allá a mucha gente, bueno, pues se empieza a limitar eso, ¿no? Se empieza a primero atacando el derecho a la protesta y luego a través de decisiones judiciales, que es la segunda de estas patas, también limitando, digamos, la actividad política, ¿no? Decisiones judiciales que, como digo, no solo tenemos que mirar al caso Puigdemont, podemos mirar a las 6 de la Suiza, ¿no? Estamos viendo cómo o a las compañeras y compañeros del SAT, ¿no? Que acumulan más penas que ningún otro sindicato en la Unión Europea. Lo estamos viendo, digamos, cómo opera con esa lógica de, en gran medida, el a por ellos, y esa lógica de la razón de Estado, de vamos a, antes de que esto se nos descontrole, tenemos que actuar, castigar. Como digo, esas tensiones entre la pérdida de legitimidad del Estado, que funciona o que empieza a detectarse a partir de 2008 con la crisis económica, en 2010 con el recortazo de Zapatero y en 2012 con ese momento de hito que es la reforma de la Constitución, toda esta pérdida de legitimidad se ve, digamos, cortocircuitada, o se ve atajada, mejor dicho, por la generación de una nueva legalidad, como puede ser Ley de Seguridad Ciudadana, o como puede ser la reforma del Código Penal de 2015, por la que están, por ejemplo, los chavales de Zaragoza en cárcel, porque esa, una de las disposiciones de esa reforma del Código Penal trata de que cuando los tumultos se hayan producido en manifestaciones, se puede imponer una pena mayor, ¿no? Esto es lo que se les ha aplicado a ellos, una cosa denunciada por Amnistía Internacional, ¿no? Estas dos partes, la policial y la judicial, son las más apegadas a estos últimos tiempos, aunque no solo, ¿no? También me detengo un poco a hablar de la guerra sucia, los GAL, incluso voy un poquito antes del batallón vasco-español, etcétera, por cómo una parte de esa cloaca policial y también una parte, digamos, de la magistratura se curte, igual que la por ellos es una chapa ideológica que se adquiere en torno a 2017, antes se había adquirido esa chapa, digamos, de yo estuve en la zona especial norte, ¿no? Ahí hemos visto cómo Villarejo lo habla con sus colegas en varias conversaciones, ¿no? De nosotros que estuvimos en el norte, y cómo se empieza a generar, digamos, ese caldo de cultivo para lo que luego estalla como cloaca policial en nuestro tiempo, ¿no? Policías que ni siquiera solo habían operado en las comisarías de Bilbao, etcétera, sino que venían de la brigada político-social y que se han generado su propia mística ahí, que les ha hecho creerse impunes y por encima de la ley. No, no solo ha hecho que se lo crean, sino que han estado por encima de la ley durante mucho tiempo. Como digo, voy adelante y atrás a lo largo de todo el libro, y luego llego a la tercera parte, que serían esas fuerzas armadas un poco invisibles, ¿no? para nosotros y para nosotros la mayor parte del tiempo, que sin embargo siguen operando como un factor de disuasión o de disciplinamiento. Ellos se toman muy en serio esa capacidad, digamos, de dirigir los designios ideológicos de la patria, en sus términos, ¿no? Cuando un militar, ellos dicen que ya no en activo, pero los militares siempre son militares, es así porque tienen sus propias instituciones, etcétera. Cuando uno dice que quiere fusilar a 26 millones de hijos de puta, pues lo que está diciendo es: tenemos la capacidad de intervenir todavía en el discurso público de una manera, desde un plano de desigualdad, porque lo que estamos hablando aquí es de la desigualdad, la propia desigualdad que genera un sistema político como la monarquía, ¿no? Es, partiendo de esa base, ¿no?, de que tenemos un sistema que es desigual según la propia Constitución, en la que aparece primero un nombre propio y después viene todo lo demás, pues vemos que esos militares pues tienen esa capacidad, digamos, de reivindicarse desiguales, reivindicarse capaces de, en este caso, aunque sea una hipérbole, exterminar a la población que no les gusta, ¿no? La cuestión militar, la cuestión de los servicios secretos, etcétera, es también una especie de hilo invisible. Yo, igual que a la policía en el desarrollo del libro, hablo de ellos como la primera línea, aunque no podemos decir que lo de Villarejo sea primera línea, pero la policía es la que pega los porrazos, los jueces son los que te pueden arruinar de alguna manera. Estos militares, digamos, funcionan como una cosa mucho más invisible, pero funcionan también a partir de los servicios secretos y funcionan, digamos, en una lógica del enemigo interno, como se ha podido ver en casos como Pegasus, ¿no? Siguiendo, digamos, el hilo del libro, la cuarta parte sería esto que más técnicamente se ha definido como estado profundo, que serían todas aquellas digamos, instituciones o partes técnicas de dentro de los ministerios, etcétera, de las oficinas económicas, que hacen que todo esto obedezca al factor o uno de los factores diferenciales de lo que es el Estado, digamos, entendido en términos del Estado capitalista español del siglo XXI, ¿no? Entonces, en esa última parte, que es más abstracta o más difusa, si queréis, estarían encuadrados aquellos sectores que, sin pertenecer directamente al Estado, guían sus intereses para su propio interés, aunque suene laberíntico, es así. Como pueden ser las grandes constructoras, como pueden ser la banca, que mete, digamos, sus activos en determinados cuerpos, que esto, como digo, es lo que técnicamente más se ha llamado estado profundo siempre, que son los técnicos de Hacienda, los técnicos económicos, los famosos tecos, los abogados del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, estas redes de poder son de alguna manera imprescindibles para conocer también pues ese factor importante de la confluencia de intereses entre el poder político y el poder económico, ¿no? Y A partir de ahí también entendemos la presencia de los medios de comunicación, ¿no? Como ese cuarto poder que realmente, guiado o financiado en muchos casos por esas grandes multinacionales, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí, quiero decir, hay opciones más aventureristas, que podríamos hablar de fake news, etcétera, pero en la mayoría de los casos financiados por las grandes multinacionales y por la financiación pública a través, digamos, de la contratación, etcétera, cosa que ahora mismo ya está por lo menos en el debate público, esta idea de pago a los medios de comunicación desde mi comunidad autónoma, desde mi gobierno autonómico, y entonces participan de mi guerra como actores aparentemente independientes, ¿no? Eso, digamos, sería esa última parte. Bueno, la cuestión aquí fundamental que yo quiero transmitir es esa idea, ¿no? Primero, en el momento en el que se recorta el Estado social, aparece, digamos, con más fiereza el Estado coercitivo, el Estado represor, el Estado que pone en marcha eso que teórico italiano llamaba los poderes salvajes, y cuando se da, digamos, especialmente el momento Cataluña, aparece también esa legitimación cultural, o se refuerza una legitimación cultural que crea, digamos, una propia, bueno, por repetirlo, cultura, pero que crea una propia finalidad, ¿no? Una propia finalidad que tiene que ver con esa lucha contra el otro interior. En el momento, digamos, en el que estamos ahora, estamos viendo cómo lo que se está dando es un giro, quizás sutil, hacia las narrativas más comunes euroatlánticas, que es la lucha contra el otro migrante, contra la otra migrante, ¿no? Si vemos un partido de la extrema derecha como es Vox, en los últimos tiempos habla mucho más en sus términos de menas, etcétera, etcétera, que del otro, porque está viendo que la tendencia internacional es muy fuerte y que van a remar a favor de corriente con eso, ¿no? Ya para terminar, claro, una amiga el otro día me preguntaba, ¿me va a dar mucho bajón el libro? ¿Es un libro pesimista o es un libro optimista? Y claro, después de esta exposición se puede quedar una con la sensación de, pues vaya bajonazo, ¿no? O sea, prefiero volverme a leer Asterix y pasar de esto. Bueno, yo creo que la cosa está por hacer, ¿no? Entonces, desde ese sentido, lo que yo pretendo es poner elementos de juicio encima de la mesa, como para que algunos errores que se han cometido en todo este periodo de crisis, momento, digamos, de que todo es posible, de que vamos a llevar a cabo un proceso constituyente, ¿no? Como que ya estábamos ahí subidos a esa ola a principio de la década de los 10, hemos bajado, digamos, a un momento mucho más de desencanto, de hacia dónde va esto, y incluso, digamos, a posiciones muy, muy defensivas de hay que sostener al gobierno de Pedro Sánchez como sea, porque esto es todo lo que se puede conseguir en este momento. Y lo que yo creo que todos reivindicamos es que no, que la imaginación política no nos la han quitado, ¿no? Y que ni siquiera estos poderes feroces te pueden quitar eso, que siempre hay que pensar, digamos, en que cuando ellos han reaccionado así es porque se han sentido amenazados, cuando han visto que la gente en la calle estaba haciendo su propia institucionalidad, que estaba haciendo sus propios procesos constituyentes, aunque fuera de barrio, aunque fuera de apoyo mutuo, aunque fuera de apoyo sindical, etcétera. Y la síntesis es esa, ¿no? Si esto ha pasado es porque realmente se han tocado fibras de que era posible cambiar las cosas, y eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Que realmente se puede estar cerca de pues organizarnos y volver, digamos, a poner, plantar cara, digamos, a esos poderes que defienden su razón de Estado, que es una razón en la que la mayoría no cabemos. Y esto sería. Vale. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Primero agradeceros a los convocantes que habéis pensado en mí para acompañar a Pablo, que es el protagonista de esta historia, porque al final es el autor del libro, en un día como hoy, ¿no? Que al final es el 4 de diciembre, que para mí, y por encima de lo que digan decisiones políticas, es el Día Nacional de Andalucía, por la memoria de Caparrós y de otra gente. Voy a negar que al final uno acude a esta charla un poco con el síndrome del impostor, que es algo que siempre le imputan, que sufren en mayor medida las mujeres, si se ven o no capacitadas para el puesto en el que desempeñan, si están o no preparadas. Y a mí me pasa un poco eso hoy, porque yo realmente, y se lo confesaba a Pablo, solo he llegado hasta la mitad del libro. Entonces tampoco puedo hacer una tesis sobre las diferencias o distancias, así que me basaré en lo que he leído y en lo que él hoy ha aportado para intentar contribuir a complementar de alguna manera lo que él ha expresado y con lo que en líneas generales puedo estar de acuerdo, aunque hay matices que yo creo que pueden servir para el debate. Y casi por empezar, porque decía Pastora que caigo muy bien a todo el mundo de la izquierda, normalmente lo mejor es no meterse en charcos para caer muy bien, pero yo hago lo contrario, antes no lo termino de entender, pero iba a seguir fiel al estilo, ¿no? Que al final es el único que sé practicar. Yo no estoy muy de acuerdo con una visión unidireccional o una mirada única sobre el tiempo político. Yo veo el libro, lo detallaré luego, y veo muchísimas cosas interesantes, veo desde luego muchas concomitancias entre lo que se puede pensar y sentir en Euskal Herria por parte de la izquierda soberanista, independentista vasca, te voy a decir que el conjunto de las izquierdas en Euskal Herria, tanto la social, la política, la sindical, con muchas de las impresiones que se reflejan en el libro, pero creo que el estado de ánimo no es el mismo, creo que la realidad no es la misma y creo que la mirada tampoco es la misma. Entonces, a partir de ahí voy a intentar un poco explicar y ir los niveles. A mí el título me gusta mucho, lo del Estado feroz, porque creo que te permite algo que el libro, o que este libro, a diferencia de otros, tiene de valor. Y es que acercándote a él sin un aire de superioridad, sin una visión de esto ya lo decía yo, o a mí me vas a contar, o vaya novedad, o por qué arranca en el 2008 y no en el 70, todas las miradas que cualquiera pudiera tener, para mí el valor que tiene es que establece una pasarela, una vía de comunicación entre lo que nosotros y nosotras en Euskal Herria hemos vivido desde antes del 2008, con aquello que se está viviendo con más intensidad desde el 2008 en el Estado español y para con los ciudadanos protegidos de eso que pasaba en otros lugares como Euskal Herria en el Estado español, y que puede servirnos para generar complicidades o para romper, de alguna manera, muros deliberados de aislamiento. Es decir, probablemente desde los errores propios que hayamos cometido en Euskal Herria hasta una voluntad inequívoca del Estado para generar líneas de distancia entre realidades, como pudiera ser la vasca o la andaluza u otras, que pudieran encontrar en la resistencia y en la lucha un camino que cuestionara los propios cimientos del Estado. Y digo que el título de Estado feroz me gusta mucho más, lo reconozco, que el de lawfare o términos de este tipo, porque se acerca mucho a probablemente la simplicidad con la que nosotros desde hace décadas, desde que yo empecé en la militancia y ya hacen décadas con ese, en esta historia, que es que para nosotros era muy fácil explicar lo que teníamos enfrente con una denominación muy clara, y era el Estado opresor. No necesitábamos demasiado, porque el Estado opresor se manifestaba en todas sus extensiones o terminales de manera directa, y no lo hacía solo contra un sector combativo de nuestro pueblo, sino que sus tentáculos podían llegar a cualquier lucha que se pudiera dar en nuestro pueblo, desde las de una honda raíz pacifista hasta las que podían tener expresiones de confrontación armada. Es decir, aunaban toda la realidad de nuestro pueblo. Y yo creo que eso es para mí el ejercicio más interesante. Yo voy por la mitad porque me está haciendo pensar, no porque sea denso, también lo aclaro, cómprenlo y lo verán, porque cada página me retrotrae a algo de, hostia, esto se parece a algo que yo viví en no sé qué momento, o con unos protagonistas que soy capaz de identificar, con unas siglas, con unos nombres y con unos parajes y paisajes que yo he vivido. Y eso al final es un ejercicio de doble lectura, es decir, no vas leyendo para entretenerte, sino que lees, estimula la reflexión y te hace retroceder en el tiempo para encontrar porqués o para ver cómo podemos, y es para mí lo más importante del libro, poder conectar nuestras aspiraciones y nuestras legítimas reivindicaciones, y en este caso hablo de las del pueblo vasco, con las que puedan tener otros pueblos en lucha o la clase trabajadora en el conjunto del Estado español o de Europa. Porque es verdad que la disección que se hace en el libro es muy interesante, yo no me voy a extender demasiado, pero claro, cuando hablamos del papel de los jueces, y nos sorprendemos, desde el 2008 hasta ahora, pero por llevarlo a lo más reciente, de cómo la judicatura es una herramienta, en este caso al servicio, de una idea de contrapoder, y de, no ya de contrapoder, que esa sería legítima y democrática, sino de confrontación con otro poder para sacarlo de la ecuación, en este caso el poder legislativo, porque no les gusta la composición mayoritaria que puede tener, desgajarlo a partir del ejercicio del poder judicial. Y es verdad, y ejemplos hay miles, no creo que haya que extenderse mucho porque uno abre los periódicos y lo ve. A mí me recuerda, y aquí voy con otro dardo para seguir haciendo amigos, a la actitud de jueces muy progresistas como Baltasar Garzón con el todo Zeta. Aparece en el libro. Sí, no, pero yo creo que es bueno, ¿no?, que lo sepamos, porque todo el mundo es libre de evolucionar, y yo no le voy a decir a nadie cuánto de izquierdas es o cuánto no, pero claro, cuando ves esa reacción airada, y yo lo veo, militantes del Partido Socialista que probablemente se han cuestionado pocas cosas durante mucho tiempo, o muchas cosas durante mucho tiempo, pero algunos pocas cosas durante mucho tiempo, se cuestionan el poder de la judicatura. Pero dices, ya, pero es que cuando en Euskal Herria os decíamos que el Tribunal de Orden Público, que tenía, no sé, 15, 16 miembros, pasó de ser Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional de un día para otro, y esto es literal, de un día para otro, cambiando el nombre, y donde 9 de los del Tribunal de Orden Público pasaron a ser jueces de la Audiencia Nacional y 3 pasaron a ser jueces del Supremo, nos dijisteis que el abrazo de Juan Genovés y de la Concordia y la Transición nos tenía que hacer olvidarnos de eso, y que el juez franquista iba a ser un juez demócrata. Dices, ya, pues nosotros, por no creernos esa película, comimos y nos encontramos con jueces que, amparados en ese espíritu de la transición y de la concordia y la reconciliación, hablaron, por ejemplo, como Baltasar Garzón, del todo Zeta. Y eso tuvo unas consecuencias, ¿no? Tuvo unas consecuencias que operaron con el procesamiento de miles de personas. Y eso es algo que nos retrotrae a nuestro pasado, que no es que queramos no regodearnos en él, porque no es nada que nos produzca especial placer, pero que no queremos olvidar, es decir, miles y miles de jóvenes vascos que fueron detenidos, que fueron y entraron a cárceles, que tuvieron, porque estaban acusados de pertenencia a banda armada o de colaboración con banda armada o de los grupos Y de banda armada, que tuvieron meses y años de cárcel a la espera de juicio, y que cuando salieron, y ahí entra otro de los elementos que aparece en el libro también de manera muy atinada, con la connivencia de muchos medios de comunicación, no obtuvieron una respuesta pública que dijera que eran inocentes después de haberse comido meses y años de cárcel. Y esto ha pasado y ha actuado en el Estado español. Yo no lo digo con tono alto, pero no le echo la bronca a nadie, ojo. Pero digo porque yo creo que es bueno que se sepa. Y con independencia o sin menoscabar los errores, incluso decisiones a las que mucha gente nos ha manifestado contrario, que se podían hacer en nombre del pueblo vasco y por parte de gentes del pueblo vasco. Pero esa es una realidad de eso, que ahora probablemente se ve con los 6 de Zaragoza, pero nosotros recordamos el caso de Altsasu y echamos de menos también, pues también lo voy a decir, algunas expresiones más nítidas de solidaridad de gentes de la izquierda del Estado español, que buscaron un cierto equilibrio entre, pues pobre Guardia Civil, todo mi apoyo a la Guardia Civil, y pues esto, chavales de Altsasu, igual es desmesurado, ¿no? Y dices, no, 6 años de cárcel, para 9 campeones, porque hubo una pelea que ni siquiera se pudo probar, en un bar en cuanto a los responsables directos y con unas lesiones que nunca se pudieron certificar porque en la medida en que un juez determinó nunca existieron. Y ahí hay una connivencia también, no solo de la judicatura, sino de los medios de comunicación que juegan un papel, la gran mayoría de los medios de comunicación. Y aquí no me voy a extender mucho más, pero está Merche y lo podrá explicar mucho mejor que yo. A los medios de comunicación que se mostraron disidentes, pues también por orden directa de jueces aparentemente democráticos, se les cerró el medio de comunicación. Se les cerró, se encarceló a sus dirigentes, se comieron años de cárcel nuevamente y tuvo que levantar el pueblo vasco pues a pulso otro medio de comunicación con aportaciones y cuestaciones populares, como pasó con el Egin y con Gara, o podríamos hablar también del único periódico en euskera que existía, que era el Egunkaria, y que posteriormente también se volvió a reflotar con impulso popular como el Berria. Entonces, todas estas cosas que yo creo que el libro, a través de parajes más actuales enseña, y en otros lugares, o en lugares compartidos, pero no exclusivos, a nosotros nos ayuda, o a mí me ayuda, a mantener fresca la memoria. No desde una óptica de venganza, o no desde una óptica de resentimiento ni de rabia. Ahí hay unas palabras de Pepe Mujica en los últimos días que yo creo que inspiran bastante en torno a la necesidad de no alimentarte del odio, sino de la esperanza, y de hacer de la rebeldía tu arma para la construcción del futuro, que en ese sentido lo quería poner encima de la mesa, ¿no? Porque tampoco, yo creo que se hace una buena analítica del papel de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué voy a decir? De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde los 70 en Euskal Herria, ¿no? Podría ser lo más fácil, pero me acuerdo, por ejemplo, de los trabajadores de Euskalduna, de un astillero donde actualmente se ubica un museo que quizás muchos de vosotros habéis ido a ver, que es el Museo Guggenheim. Hay un astillero, hay una lucha obrera y murieron un obrero de manera directa y otro de manera indirecta por cargas de la policía con fuego real, con alrededor de 400 balas disparadas por sus herramientas, ¿no? Y yo creo que ese es el panorama en el que nosotros hemos crecido y en el que hemos desarrollado también nuestro contexto político. Y eso tiene mucho que ver con algo que has citado, Pablo, y que me parece muy acertado. Sé que Jonathan lo trabaja mucho y es importante, que es una experiencia represiva a modo de laboratorio, probablemente inspirada en modelos argentinos y chilenos, que se aplicó en un pequeño lugar del Estado español que se llamaba Euskal Herria y que tenía por nombre Zona Especial Norte, y que permitía una suerte de estado de emergencia o excepción donde lo legal no pudiera ser un obstáculo para el sostenimiento de la normalidad del Estado. No diré de la normalidad democrática, es una normalidad del Estado. Y eso es probablemente todo lo que explica. Pero, como digo, no es solo eso lo que me provoca, porque al final estaría haciendo justo lo contrario de lo que señalaba con lo de Pepe Mujica en su manera de entender la política. Y a partir de ahí, a mí lo que me ha provocado es más reflexiones, y yo creo que van un poco en la línea de lo que Pablo comentaba, ¿no? Un poco todo lo que tiene que ver con la situación actual del Estado español. Y yo creo que lo primero es entender el tiempo en el que estamos. Y si todos fuimos capaces de entender hace 10 años que había una pulsión social y movimentista, o al menos militante más que movimentista, en el Estado español que defendía proceso constituyente o procesos constituyentes, yo creo que ahora estamos en una lógica del poder que está autodestruyendo el Estado, que está destituyendo el Estado en términos democráticos para hacernos ir hacia una nueva forma de Estados que son satelitales de los grandes poderes económicos. Es decir, al final, que Donald Trump, que es un pirao, esté ahí, es peligroso, pero tanto más peligroso es para el concepto mismo de la democracia, tal como la hemos entendido algunos, que el dueño de X, Elon Musk, sea su mascarón de proa. Porque estamos hablando de democracias vaciadas que nos van a llevar hacia autocracias o que nos van a llevar hacia modelos donde la democracia se convierte en un solo o mero cascarón. Y yo ahí lo enlazo con dos cuestiones o con dos pensadores que probablemente uno ha leído siempre desde la suficiencia del blanco y europeo, de la que no me libro, y que siempre ha pensado que eran análisis bonitos, que eran muy de izquierdas, pero que se veían en la distancia de una persona de Occidente hacia los desmanes que se vivían en países en desarrollo o en otros lugares. Y una es la lectura de David Harvey, en su teoría de la acumulación por desposesión. Creo que el tiempo político económico en el que estamos viviendo, ese turbocapitalismo o ese neocapitalismo pues inhumano en el que algunos señalan que vivimos, y creo que tienen razón, lo que está haciendo es que la acumulación por desposesión, que antes entendíamos de manera muy fácil en los países empobrecidos a través de la neocolonización, la expoliación de sus recursos, la necropolítica de Achille Mbembe y otra gente, se esté dando ya aquí, ahora, y en nuestro territorio. Es decir, probablemente nos resultaba sangrante el ejemplo de la Cañada Real, pero casi uno podía aceptar que era la excepción que confirmaba la regla de un Estado que más o menos protegía determinados parámetros de dignidad básica para el conjunto de la ciudadanía. Ahora, en tanto en cuanto estamos en un proceso destituyente de lo que era la democracia, yo creo que nos encontramos con que el Estado se muestra opresor para cada vez más gente, para cada vez más sectores de la población, porque sobramos y porque sobran las estructuras democráticas. Yo recuerdo que empecé a oír hablar de esto, del poder de las transnacionales y de la capacidad de las transnacionales para doblar el brazo a los estados y a las democracias, allá por el 2009, cuando empezamos a pelear aquello de la pelea contra los tratados de libre comercio, el TTIP y demás. Y ahí yo empecé a entender, porque uno no es el más rápido de la clase, el lápiz más afilado del estuche, empecé a entender que nos estábamos jugando un nuevo tiempo en el que todo lo que veíamos de manera obvia y clara, en términos de desposesión, en términos de necropolítica, en términos de desmantelamiento de los principios básicos democráticos en lo que se llama el tercer mundo, los países empobrecidos, y vamos a empezar a sufrirlo ahora, porque nuestros propios estados sobraban a esta lógica transnacional que es la que alimenta. Y vuelvo al ejemplo de Elon Musk. Elon Musk es para mí el paradigma del poder transnacional por encima del poder de la democracia. Y es ahí donde a mí el libro realmente me resulta muchísimo, bueno, no muchísimo más interesante, lo anterior también, por lo que he comentado, de ejercicio retrospectivo y de ver un poco cómo podemos ayudar a explicar lo que vivimos para que eso nos sirva para romper los muros de incomunicación o de distancia que se han creado en las izquierdas, pero sobre todo me interesa en lo que tiene que ver de definición del tiempo en el que vivimos. Y yo no creo que ahí, aunque cuando has dicho que quizás el libro da bajonazo, he hecho una cara como, pues a lo mejor sí, yo no creo que tenga que darnos un bajonazo. Yo creo que tiene que servirnos para interpretar la realidad, que es algo bastante marxista aquello del principio de realidad, y a partir de ahí combatirla. Sí que creo que hay que combatirla atendiendo a las circunstancias, ritmos y velocidades de cada realidad. Y yo no me siento demasiado interpelado o incluido, y creo que no soy el único en Euskal Herria Bildu, cuando, por ejemplo, veo que una parte de la izquierda en el Estado español ahora ha decidido que, ante esto que hemos señalado y que compartimos en términos de crítica, de deconstrucción democrática, de desarbolamiento de los principios mínimos de sostenimiento de la vida digna, lo que hay que hacer es enrocarse en la bandera más roja que encontremos y casi avanzar hacia una lógica que, por una especie de cuanto peor mejor, nos lleve a escenarios peores. Es decir, yo no me siento interpelado, lo digo para ser todavía más claro y explícito, yo no me siento interpelado cuando alguien dice aquello de, bueno, pues es que aquí al final, por sostener a Sánchez, pues es que vale cualquier cosa. Yo no me siento interpelado, sinceramente. Yo trabajo desde una realidad que se llama Euskal Herria, que está en términos de acumulación de poder en manos de la izquierda soberanista independentista vasca, como pudo pensar que estaba la izquierda española en el 2011-12. Y si la izquierda española en el 2011-12 optó por una acumulación de fuerzas que, sin diluir sus principios, fuera capaz de romper sus tabús, por ejemplo señalando que ni izquierda ni derecha o que determinados símbolos tenían que ser aceptados, no entiendo que nadie nos pueda criticar o pueda criticar posiciones que dicen, no, mira, yo frente a la amenaza de la derecha extrema y la extrema derecha sostendré este gobierno, aunque no me guste demasiado, y creo que sobradas muestras damos de nuestra visión de la política y del mundo como para entender que no nos vamos a hacer groupies ni de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista, lo hago por un instinto de supervivencia, en primer lugar, porque si algo les toca agradecer es que son claros, y ellos me dicen expresamente que van a ir a por nosotros, y me dicen que van a recentralizar el Estado y que van a acabar con todo aquello que significa para nosotros nuestra manera de ser y entender el mundo y de contribuir a hacer un mundo mejor, que es desde la identidad vasca. Uh-huh. Y en segundo lugar, aparte de esta, porque lo decimos también abiertamente en Euskal Herria Bildu, como no creemos en el cuanto peor mejor, somos capaces de cabalgar nuestras contradicciones y de decirle a la gente, mirándole a los ojos, que probablemente hemos caminado como los zapatistas durante mucho tiempo y mucha noche para acabar entendiendo ahora o concluyendo ahora, aunque sea en clave táctica, que, como decía Bertolt Brecht, son tiempos tan raros que nos toca defender lo evidente y nos toca defender incluso la democracia burguesa que hemos querido combatir y que hemos combatido durante décadas. Y lo decimos así, y decimos, miren, y si lo decimos así a nuestra gente, nos toca defender esta democracia de baja intensidad porque la alternativa a esta democracia de baja intensidad ahora y con la correlación de fuerzas que existe en Euskal Herria, quizás menos, pero también en el Estado español, en Europa y en el mundo, es irnos hacia modelos autocráticos y hacia modelos de dicta blanda. Porque el lawfare, en definitiva, es una dicta blanda. El lawfare es el ejercicio de la justicia para destituir aquello o aquel poder que uno entiende que es contrario a sus intereses. Ya estaríamos hablando de lucha de clases. O sea, estamos hablando en esos términos. Y nosotros intentamos ser positivos. Desde el análisis que hacemos y desde la sinceridad con la que intentamos dirigirnos a nuestra gente, y creo que lo he señalado, sostendremos cualquier gobierno que impida que el Partido Popular y que Vox alcancen el poder, aunque no llegue ni al 5% de las pretensiones y objetivos y aspiraciones que tenemos, porque no renunciamos a construir una nación libre y soberana, vasca, que se constituya en forma de república, y ese es nuestro objetivo, pero lo haremos con la velocidad que podamos y desde luego sin retroceder un paso. Y creemos que sí que hay elementos ahí que podemos trabajar. Uno, y voy concluyendo, tiene que ver con precisamente defender aquellos eslabones de lo que la gente entiende como la democracia que hemos vivido, que social y popularmente son más prestigiados, y esos son los servicios públicos. Es decir, no podemos permitir que en esta batalla que se está viviendo ahora, lo contracultural sea un tarao que vive en Andorra para no pagar impuestos aquí, diciendo que si sigues su ejemplo podrás tener un Lamborghini, mientras ese mismo tipo decide pasar 5 meses y 29 días en Estado español para hacerse sus revisiones médicas, para hacerse todo lo que los servicios públicos le garantizan. Por lo tanto, yo creo que la primera es prestigiar los servicios públicos, y nosotros es lo que intentamos hacer en nuestra pelea cotidiana y diaria en Euskal Herria. La otra tiene que ver con la cultura popular, con generar lazos comunitarios y lazos de identidad, y nosotros creemos que ahí tenemos que mantener altos los símbolos que nos referencian como pueblo. Y hay cosas a las que hay gente que desde fuera pues puede suscitarle interés, incluso sorpresa, pero nosotros somos conscientes que para mantener a nuestro pueblo en una posición de escucha desde Euskal Herria, y no desde, no digo Antena 3 o Tele5, sino desde los altavoces que lleguen de otros lugares, es fundamental que mantengamos vivos aquellos elementos que hemos levantado nosotros y nosotras a pulso y que constituyen un elemento diferencial. Por ejemplo, la Corrika, una carrera en favor del euskera cada 2 años que recorre toda Euskal Herria y que hace participar a decenas de miles de personas. Toda nuestra lucha por la defensa del euskera ante un Estado que intenta siempre dificultarlo en su progresión, en su normalización. Lo que tiene que ver con toda esa cultura popular para nosotros es absolutamente vital para que cuando invocamos a nuestro pueblo a resistir, a levantarse o a pelear, haya un pueblo detrás. No funcionemos en virtud de la preclaridad que a un portavoz, sea cual fuere, le otorguen, o a la popularidad que uno pueda alcanzar en determinados medios. Y yo creo que también esto tiene que ver con que tú entiendas a tu pueblo no como una realidad de celdas estancas, sino como un pueblo, como todos los occidentales y europeos, atravesados por mil contradicciones, pero donde existen clases, pero donde existen también las alianzas interclasistas. Y, por ejemplo, nosotros ahí también lo decimos abiertamente, nunca dejaremos de defender, llamémosle como lo llamemos, la independencia y el socialismo, pero sabemos que en ese camino tenemos que acumular fuerzas, y tenemos que hacerlo desde una lógica de acuerdos de mínimos, Nosotros no entendemos por qué en el Estado español ahora mismo está tan mal visto en algunos sectores de izquierdas que uno defienda que hay que hacer procesos de acumulación de fuerzas en base a programas de mínimos. 10, 15, 20 puntos. Probablemente donde uno tenga que dejarse para pasado mañana los puntos máximos de su ideario revolucionario para avanzar hacia el maoísmo, el trotskismo, el comunismo o el socialismo o el mundo libertario. Bien, pues nosotros vamos a programas de mínimos. Y probablemente eso tenga que ver, y ya voy terminando, con una cuestión. Y es que yo creo que en política, uno nunca está vacunado de nada en política, pero intentamos tenerlo bastante presente, al menos las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu, es tener una idea bastante clara de qué somos, y qué somos en el espacio-tiempo. Y nosotros al final somos militantes de la izquierda vasca en una nación sin Estado, que es Euskal Herria, y la militancia política o la lucha política que llevamos a cabo no ha empezado con nosotros y no va a acabar con nosotros. Y no es necesario que nuestros egos y nuestras vanidades se lleven por delante las décadas de trabajo militante acumulado, pensando que la historia de nuestro pueblo tiene que empezar, acabar o florecer con la vida de uno mismo. Bueno, desde esa perspectiva más relajada, yo creo que somos capaces de confrontar o de atender a los tiempos en los que vivimos. Y termino con esta cuestión. Yo creo que la clave de todo, para, desde mi punto de vista, está en un punto de disociación entre lo que es la opinión pública o el sentido común en el Estado español de lo que fue la opinión pública, no digo la publicada, sino la pública, y el sentido común en Euskal Herria. Y fue en la transición. Mientras que en el Estado español, con el cuadro este de Juan Genovés, yo creo que se representa muy bien, del abrazo, se decidió que había que mirar hacia adelante. Unos tenían que tragarse la monarquía y la bandera rojigualda, otros tenían que aceptar no sé qué cosa, otros tenían que tragarse que ningún franquista fuera juzgado y que se hiciera una suerte de borrón y cuenta nueva. Yo creo que en Euskal Herria se mantuvo la denuncia constante al régimen del 78, probablemente porque nuestras aspiraciones como pueblo no se vean colmadas, pero también porque veníamos de una lucha intensa en todos los planos, que la social, la sindical, todas, que no veían la respuesta en esa especie de reconciliación simulada del régimen del 78 a través del vehículo de la transición. Yo no quiero ser especialmente beligerante o crítico, porque algunas veces que he ido al 24 horas este con Fortes, que es, me parece un buen tío, pero es muy amante de la transición, acabamos ahí siempre peleados con esta historia. Entonces, bueno, pues, oye, habrá gente con buena fe, se creyó esta historia, pero yo vengo de una realidad, que es la de mi pueblo, donde nosotros vimos que el régimen de la transición nos trajo la desindustrialización y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Vimos a nuestros padres tener que correr delante de la policía o enfrentarse a la policía. Vimos cómo teníamos que pasar por juicios, primero civiles y luego militares, porque nos negábamos a ir al servicio militar obligatorio o hacer una prestación social sustitutoria impuesta por ellos. Vimos cómo, si no seguíamos luchando, todo aquello que se había peleado o que se había alumbrado como esperanzador se iba a ver oscurecido de la noche a la mañana con el pacto de la transición. Y yo creo que eso explica, sin querer haberlo hecho, y si lo he hecho pido disculpas, desde esta posición que vemos en la izquierda vasca, que no quiero que sea una posición, digamos, altiva ni prepotente, una mirada diferente a la realidad en la que vivimos. Cuando nos toca ir por el Estado lo explicamos, y bueno, cuando nos toca estar en el Congreso muchas veces también lo explicamos. Claro, si no es que tengamos un genotipo diferente que nos hace ser más listos, que a la vista está que no lo somos, ni más, más hábiles que nadie para poder mantenernos unidos como izquierda y tal. Tienen que ver con que hacemos una lectura crítica de la transición que no ha variado, y eso es en principio coherencia con lo que otros defendieron antes y lo que seguimos pensando que es el análisis correcto de la historia, y identidad de pueblo. Y eso es lo que se explica cuando, por ejemplo, te dicen que en Euskal Herria se vive muy bien, mejor que en ningún lugar del Estado, bien, porque estamos en una zona donde hay recursos naturales, no lo voy a obviar, pero también porque ha habido lucha sindical. Y ha habido lucha sindical porque los sindicatos mayoritarios en Euskal Herria nunca optaron por transformar sus estructuras de contrapoder en términos de confrontación sindical para ser estructuras de concertación a través del diálogo social con los empresarios, como sí hicieron los sindicatos mayoritarios en el Estado español. Y eso explica también que los movimientos sociales en Euskal Herria, como nunca entendimos que esto del régimen de 78 nos obligara a darnos besos con quien nos daba patadas, pues hayamos mantenido espíritus combativos, y hayamos mantenido desde la época de la insumisión y enlazando cualquiera, o por ejemplo ahora, y ahí sí, perdonadme, así que termino, en el feminismo, mantener espíritus confrontativos. Yo lo hablo con compañeras feministas de Euskal Herria Bildu y de fuera de Euskal Herria Bildu, y a nosotros nos sorprende mucho la bronca que se da en el feminismo en el Estado español. No porque no pueda haber voces críticas en Euskal Herria, sino porque en Euskal Herria Bildu, porque en Euskal Herria, perdón, se ha sabido transmitir el testigo de generación de militantes feministas a militantes feministas para incorporar a la lucha a sectores cada vez más amplios de la realidad y no dejar fuera a sectores violentados por el sistema. Y no existen esas pulsiones. Y yo creo que eso hace que, por ejemplo, el movimiento feminista de Euskal Herria pues tenga un reconocimiento bien ganado y bien merecido, no solo a nivel laborativo, sino movimentista. Yo creo que eso es, en definitiva, para nosotros la única historia. Y termino pues con algo que digo muchas veces y que, de alguna manera, resume todo. Nosotros decidimos, o no nosotros, pues yo era muy, muy crío entonces, pero quien era menos crío que yo, y quienes ya tenían décadas entonces, decidieron en el 78 no abandonar las calles, sino seguir ocupándolas, y probablemente porque ellos nos enseñaron a no perder nunca las calles, nunca perdimos el aliento y el impulso de las calles, y por eso somos críticos con los estados, sean feroces o opresores, somos críticos con los relatos oficiales, y somos críticos con el orden natural de las cosas, que siempre es un orden que castiga a nuestra clase, ¿no? Que es la clase trabajadora. Y es ahí donde a mí me sirve el libro para seguir avanzando en mi obtusez a la hora de entender el mundo. Sé que querrás tener tu derecho a réplica. Está todo bien. Si os parece, si te parece bien, hacemos el turno de palabra de la fila cero, recogemos un poco de turno de palabra del debate y entonces te doy la réplica, porque si te la diera ahora. Pero aquí. Sí, pero yo sé que está deseando. Claro, pues vale. No, pero creo que. Sí, porque. ¿No? Pues me. ¿Tienes la palabra? Bueno, hola, buenas tardes. No mucho más que añadir a lo que ya se ha dicho. Es verdad, a mí también me gusta el título del Estado feroz, porque es la ferocidad de lo que vemos en determinados momentos y igual en algunos momentos mucho más acusadamente a lo que hayamos podido ver siempre, ¿no? Nosotros y nosotras en Euskal Herria sí es verdad que hemos sufrido ese Estado feroz y como tal lo veíamos. Yo no voy a ahondar mucho más en el tema de Euskal Herria porque Oscar lo ha hecho bien, pero sí me parece importante poner el acento también en ese Estado feroz, que además de ser político y judicial es también mediático. Y el tema del ese manto que necesita en todas estas operaciones de ferocidad del Estado, yo creo que se teje mucho también desde los medios de comunicación. Y durante tantos años lo hemos vivido así, en Euskal Herria. Tanto es así que, tal y como ha citado Oscar, yo trabajaba en el diario Egin. El diario Egin se cerró después de una campaña de incriminación total, de desconocimiento total hacia lo que era Egin. Yo creo que hoy en día, y todavía no se conoce qué fue Egin. Seguramente muchos de vosotros y vosotras, si cogierais un ejemplar ahora de lo que era Egin, os sorprendería muchísimo. Era un gran periódico, un periódico generalista que hablaba de muchísimas cosas y sobre todo que en el tema de Euskal Herria hablaba de lo que no hablaba nadie. Entonces contaba lo que nadie contaba. Más que contar lo que sucedía, es que contaba lo que nadie contaba. Y es que yo creo que era una especie de isla en todo el Estado en aquel momento. Claro, era la historia única. A partir de ahí, mediáticamente, los medios de comunicación también ayudaron a que hubiese una única historia sobre Euskal Herria. Que haya solamente una historia, lo que lleva es al desconocimiento. El desconocimiento lo que lleva es, bueno, o al desapegamiento o a la confrontación, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de los medios de comunicación, el cierre de Lin tuvo mucho que ver con todo esto, con que se quería acallar una realidad. Y realmente yo creo que fue lo más doloroso que sentí yo en aquel momento, la falta de solidaridad incluso de los medios de comunicación. Yo lo sentí con muchísimo dolor, es verdad. Y bueno, y cada ataque, cada embestida que hemos tenido, que ha sido también en el plano político, hemos ido cambiando de siglas en función de la embestida que teníamos y realmente desde la izquierda abertzale hasta ahora, los cambios de siglas que han habido no han sido en función de confrontaciones o de combates internos, han sido como respuesta a la ferocidad de ese Estado que íbamos cambiando porque íbamos resolviendo. Bueno, pues en el tema comunicativo pasó lo mismo, cerraron Lenin, que después, además, la justicia declaró que fue un cierre ilegal cuando ya no había nada que hacer, cuando ya no se podía recuperar nada. El Consejo de Administración y el director de Egin, Javier Salvi, cumplieron 8 y 12 años de cárcel como les había caído y aquí no se movió absolutamente, en ningún sitio se movió nada. Y todo esto además venía precedido de toda esa campaña, de ese manto de silencio que se imponía no solamente sobre lo que era Egin, sino sobre lo que era Euskal Herria y sobre lo que era lo que estaba pasando en aquel momento en Euskal Herria. Y vino además con, yo no sé, cada embestida parece que la vas uniendo con un lema que te viene desde ese Estado feroz. Y la respuesta de Aznar al día siguiente del cierre de Lin fue muy, no sé, muy sangurachua, muy elocuente. Creían que no nos íbamos a atrever, es lo que dijo, ¿no? Bueno, pues después dijeron la por ellos. Y ahora dijo Aznar, pues que cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Pues ahí están resumidas una gran historia y todos estos años de historia que hemos tenido aquí, ¿no? Y bueno, enlazo con algo que ha dicho Pablo, que ha dicho que es importante a ver cómo nos vemos ahora, ¿no? Cuando hablabas de la izquierda. Y yo creo que durante tantos años, para nosotros también ese ha sido un problema, ¿no? ¿Cómo nos veían y cómo nos han visto? Y hasta que, por diferentes razones, hemos podido explicarnos y de alguna forma dar a conocer lo que somos, creo que por eso hemos sido incomprendidos. Y ahora yo creo que se nos entiende un poco mejor, como se puede entender un poco más la historia del pueblo vasco. Es lo que me parece a mí, es lo que intentamos hacer en el Congreso y es lo que Óscar ha hecho también hoy aquí. Nada más, gracias. Me siento aquí que estoy ya muy mayor. Hace algunos años apareció una pintada en Bilbao que decía algo así como: Euskal Herria, no te quedes en Estado. Los anarquistas eran muy inteligentes y lo siguen siendo, porque en primer lugar aceptaban la realidad nacional vasca como ámbito de disputa del poder contra el sistema capitalista, pero en segundo lugar entendían que en un momento de desposesión, en un momento de crisis capitalista, en un momento de recortes de la sanidad, de la educación y del sistema público de pensiones, el Estado estaba quedando reducido a su expresión meramente coercitiva. Cuando los turbocapitalistas, los fanáticos del libre mercado, como Javier Milei, dicen que están en contra del papá Estado, están mintiendo. Están en contra es de los salarios diferidos que disfrutamos en forma de sanidad pública, que disfrutamos en forma de educación, en forma de sistema público de pensiones. Lo que pretenden es que, en su Estado ideal, la clase trabajadora, a través de los impuestos, paguemos a las fuerzas coercitivas, a través de tribunales, a través del sistema penitenciario, a través de las fuerzas de seguridad, como seguridad privada de las fuerzas capitalistas. Los anarquistas, siempre tan listos. Y hablo de los anarquistas porque la última vez que estuvimos juntos, Óscar, Pablo y yo, fue el Lucanicos, que es un bar anarquista de Lavapiés, el mismo día en el que Mariano Rajoy fue investido por última vez con la abstención del Partido Socialista. Situación tan anómala que estaba demostrando algo, y es que los consensos tradicionales de la transición estaban ya en entredicho y teníamos que llegar a lugares de excepción. Cuando hablamos del Estado, el Estado feroz, a mí me gusta definir el Estado a través de dos definiciones clásicas, una vieja, que es: el Estado es aquella entidad que tiene derecho a aplicar el Estado de excepción. Como decía Óscar, cuando el estado de excepción se convierte en norma es que el Estado está actuando contra su virulencia. Pero hay otra definición más clásica aún, que es el Estado es aquella entidad que tiene, ostenta para sí, el derecho al monopolio de la violencia. Es decir, cuando se caen los consensos, aparece el Estado feroz en su máxima expresión. Eso quiere decir que la violencia existe siempre de forma latente, pero solamente se expresa cuando algunos consensos se tambalean. ¿Qué significa todo eso? Antes decía Pablo, la violencia aparece contra los comunistas y también contra los pueblos. Contra los pueblos sin Estado, es decir, contra los pueblos sin derecho al monopolio de la violencia. Pero esa misma característica es aplicable también al movimiento feminista, al movimiento LGTBIQ+, que no se joda. Aparece contra los sindicalistas andaluces, que hacen lo mínimo que se le puede exigir a un sindicato, que haga sindicalismo de clase, y obtiene represalias. ¿Qué es el monopolio de la violencia? ¿Cómo se expresa históricamente el monopolio de la violencia? Por ejemplo, violencia, por traerlo a la actualidad, que esto ahora mismo en Euskal Herria es también un motivo de debate, es que la Guardia Civil pueda secuestrar a un conductor de autobuses, llevarlo al cuartel general de Hinchado Rondo, ahogarlo en una bañera, arrojarlo al río y decir que se ha ahogado porque se ha escapado en un momento de confusión. Que eso siga impune es precisamente la capacidad que tiene el Estado no solamente de aplicar la violencia, sino de aplicarla sin ninguna clase de castigo. Violencia, y ahora que estamos con Merche, es que el Estado pueda cerrar un periódico vulnerando sus propias normas, las normas que se han impuesto para sí mismo. Violencia es que se pueda aplicar el caso al Chasu y colocar la etiqueta de terrorismo a cuestiones que no tienen nada que ver ni son capaces de ser homologables a lo que se define como terrorismo en el propio Código Penal. De modo que aquí aparece otra vez la idea de la violencia, pero aparece también la idea de tenemos que ser pesimistas o tenemos que ser optimistas, ¿no? Todo depende de cómo se mire, el vaso medio vacío o medio lleno. Yo creo que le decimos que este vaso ya no sirve, pero como hay una cuestión interesante, que es si el optimismo es necesario o si el pesimismo es necesario, hay la frase mítica de Antonio Gramsci, que hay que actuar con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad. Es verdad que Antonio Gramsci lo reprimieron, es verdad que Antonio Gramsci pasó muchos años en la cárcel, pero también es verdad que Benito Mussolini quedó colgado boca abajo de una gasolinera de Milán. El pesimismo de la inteligencia es necesario, pero el optimismo sigue siendo todavía revolucionario. Gracias por ser optimistas. Gracias a la gente por... yo soy andaluz, no soy vasco. Es raro aquí, es raro. Lo siento. De barrio. No, yo, volviendo al libro de Pablo, yo hay dos ideas, creo que son, que a mí me... Visto desde Andalucía y desde los movimientos un poco disidentes andaluces, que también existen, aunque no hayamos sido reprimidos de manera tan evidente, yo hay dos ideas fundamentales del libro que yo tomo y que a mí me parece muy interesante. La primera es que aunque el libro habla de Estado feroz, fijaros, de lo que está hablando, o lo que yo he entendido que habla, es de la generalización del Estado feroz. La generalización del Estado feroz quiere decir que lo que antes le hacían aquí a los compañeros Euskal Herria, ahora se lo empiezan a hacer al PSOE. Y eso, que está muy simplificado, es la esencia del momento vital que estamos viviendo. Y el momento que estamos viviendo es que durante años han cerrado, han utilizado a los jueces, que es el tema que yo controlo, que yo conozco, han utilizado al Poder Judicial para que llegue un juez y diga: usted que es vasco, que tiene un periódico, a la cárcel. Usted que es vasco, que ha tirado una piedra, no sé qué, a la cárcel 10 años. Usted que es un líder vasco, que ha levantado la mano y ha dicho: la lucha es el único camino, 10 años de talego. Y después llega el Tribunal Europeo y dice: no, bueno, no tenía que haberlo metido, pero se ha tragado 10 años de talego. Se lo han hecho con los compañeros que están aquí y con el pueblo vasco, y entiendo que eso. Pero cuidado, señores, eso ha empezado a generalizarse, y lo ha comentado Pablo muy de pasada, cuando se han hecho también a alguien que igual nos cae también, que es el señor Puigdemont. Y cuando el señor Puigdemont ha dicho: yo quiero la independencia y voy a hacer un referéndum de chichinabo aquí con un tupperware y unos papeles, me da igual. A ese señor y a los que le han montado, lo han condenado a 11 años de talego. Y cuando lo han condenado a 11 años de cárcel, la izquierda andaluza, con perdón, se ha callado. Se ha callado generalmente. ¿Por qué no nos caen bien? Los vascos nos caen bien, lo siento. No entiendo por qué. Bueno, lo siento. Pero tienen su cosa. Pero algunos catalanes nos caen como el culo porque además no son de izquierda y además no son de los nuestros. Y como lo han reprimido y no son de izquierda y no son de los nuestros, no hemos callado. Y entonces el Poder Judicial Español se ha envalentonado. Le dijeron al Poder Judicial Español, lo que antes era una anomalía, que vosotros habéis vivido en vuestras cárceles, en vuestras tiendas, pero que para nosotros era una puta anomalía, porque era la anomalía de que, bueno, a los disidentes cercanos al terrorismo, con toda esta mística que había, los están castigando mucho. Y aquí en Andalucía había un cierto apoyo, poco, pero había, lo sabéis, con el tema de las giraldillas, siempre ha habido aquí un cierto apoyo a este movimiento. Y había simpatía. Cuando el Estado feroz, que es el auténtico Estado feroz, que son los jueces, chicos, y ahora iré a eso. Cuando los jueces dicen, te trato diferente con quien sea, primero decía, te trato diferente por ser vasco. Y porque como eres vasco de izquierda, eres terrorista. Nos callamos, nos parecía mal, a muchos, pero nos callamos. Cuando lo han hecho con los catalanes, nos hemos callado muchos más, muchísimos más. Nos ha parecido mal a mucha gente, a muchas de las que estamos aquí, pero nos hemos callado mucho. Y hemos dicho, bueno, pues Puigdemont, al fin y al cabo, pues es un capullo y es de derecha y no sé cuánto. Y el otro, pues el bizco este, no sé cuánto. Y desde aquí, cuidado. No, claro, nos reímos, porque en cierto modo hemos colaborado con que se envalentonen los jueces. Y con que Mariano Rajoy le dijo a los jueces, yo no voy a defender políticamente el centralismo del Estado español, que lo defiendan los jueces. Y ha puesto en primera línea a los jueces. Y los jueces han hecho lo que nunca tenían que haber hecho. Que en vez de aplicar la ley y en vez de aplicar las normas, aplicar un derecho que consiste en decir el que sea disidente al talego. Y han metido en el talego a toda esta gente. Insisto, han metido por manifestarse por sus ideas 11 años en prisión a uno. Y está Puigdemont, os caiga mejor o peor, está en el exilio que no puede volver. Y cuando vuelva, lo aseguro, lo van a meter en el puto talego. Y desde aquí mucha gente ha dicho, bueno, no nos cae bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese proceso, y lo cuenta Pablo, que es lo que cuenta el lawfare, lo que yo no quiero usar la palabra lawfare, tampoco estoy muy de acuerdo, da igual, con que los jueces se conviertan en el ariete político de la derecha. Y lo hemos consentido. Y ahora empiezan a aplicarlo contra quién. Tampoco contra mucho, contra nosotros. Insisto, la izquierda disidente y el SAT y Pastora lo sabe, el Sindicato Andaluz de Trabajadores lleva años sufriendo. Años, la mayor represión que ha habido contra ningún sindicato en Europa. Pero me da igual, es que ahora lo están usando contra el PSOE. Y ahora los jueces envalentonados están persiguiendo a Begoña Gómez, que igual no es nadie, no me cae ni bien ni mal, no la conozco, pero que no hay razón para perseguirla, persiguen porque no es el presidente del gobierno y porque quieren utilizar los tribunales para tumbar el gobierno y persiguen al fiscal general del Estado, que insisto, tampoco me cae bien. Pero que también lo están persiguiendo porque es la manera de hacer caer a Pedro Sánchez y al hermano de Pedro Sánchez y al otro y al otro. Y lo que tenemos, y tú lo decías, es un poder judicial envalentonado que se ha convertido en la ariete del Estado. Y lo está utilizando contra todos nosotros. Lo está utilizando con la ley Mordaza, pero lo está utilizando contra todo el que se mueva. Y la generalización del Estado feroz tiene que ver, de verdad, nos gusta o no, con que el Estado feroz se ha vuelto contra el PSOE, porque ya quieren incluso que el PSOE no gobierne. Eso yo creo que es punto uno. Y eso es para reflexionar. Lo que comentaba Óscar, que no es que apoyemos al PSOE, pero de pronto, coño, estamos en la misma trinchera, porque los jueces que antes encarcelaban a periodistas vascos, ahora encarcelan o quieren encarcelar a gente del PSOE. Coño, de pronto estamos en la misma trinchera. Algo está pasando. Yo creo que esa para mí es la primera reflexión. La segunda reflexión, y también ya desde Andalucía, de otra forma, tiene que ver con algo que ha comentado Óscar. Fijaros, con el desmoronamiento del Estado, no sé qué es la palabra que he utilizado, pero la democracia burguesa, que antes decíamos yo que hay que cambiarla, y de pronto tenemos que salir a defenderla. Y no es una tontería. El concepto de Estado de Derecho es un concepto que a mí siempre ha molestado mucho, porque el concepto de Estado de Derecho es hay que aplicar las leyes. Yo siempre he dicho, coño, no. Lo que tenemos que hacer es obedecer a las leyes, cambiarlas, conseguir leyes más democráticas. Nosotros y nosotras, que llevamos toda la vida luchando por desobedecer, con el movimiento de objeción de conciencia, que tú has nombrado en Euskadi, pero bueno, aquí tenemos compañeros que han estado en el talego por desobedecer a las leyes de objeción de conciencia. Andaluces, que también en Andalucía ha pasado. Bueno, pues los que decíamos tenemos que ser desobedientes, de pronto nos damos cuenta de que es que incluso ese mínimo de democracia burguesa, de Estado de Derecho, de que los jueces apliquen las leyes democráticas que no nos gustan, nos tenemos que salir a defenderla. Entonces a mí lo que el libro me plantea es una reflexión que no sé cómo veréis, y es decir, coño, hemos pasado de ser los que decimos queremos combatir las leyes, queremos ser los desobedientes, a adoptar otro papel y decir, no, no, es que antes de yo ser desobediente, quiero pasar a que el Estado burgués funcione. Y que el Estado funcione, en parte quiere decir, de verdad, que no sé si somos conscientes, que los jueces no pueden aplicar su propia ideología. Hoy ha salido, lo habéis visto todas, espero, el tema de que evidentemente a los hijos de Juana Riva los están maltratando, coño, algo que sabíamos todas y todos desde hace 5 años. Pero lo que no ha salido hoy es que el juez que condenó a 5 años de cárcel a Juana Riva era un juez que en las redes sociales todos los días decía las feminazis son unas putas. Claro, que un juez que está escribiendo todos los putos días en su Facebook las feminazis son unas putas, la ideología de género tiene no sé qué, que ese juez condene al símbolo del feminismo español a 5 años de cárcel, loco, es para hacerse mirar, es para no tragarse lo que digan los jueces. ¿Y eso qué quiere decir? Porque se está desmoronando el Estado de Derecho, que no te puedes fiar de los jueces, que no te puedes fiar de que en una disputa que tengas con alguien llegue un juez y el juez más o menos sea neutral. Y ese tipo de cosas yo creo que nos plantean, o nos deberían plantear, y a mí el libro yo creo que para mí es lo principal. Me plantea una duda, digo, oye, a ver si yo tengo que pasar de decir y a desobedecer a los jueces a empezar a decir, oiga, yo es que quiero por lo menos un mínimo que el Estado de Derecho que ellos han montado, que ellos dicen que se creen, por lo menos que se lo crean. Entonces yo creo que tenemos estamos viviendo un momento, no sé si somos conscientes, pero el libro a mí me hace pensar un movimiento terrible que por un lado puede aprovecharse positivamente para decir vamos a empezar a cambiar cosas, pero por otro lado no nos queda más remedio, yo que ahí estoy con Oscar y con el positivismo de vamos a hacer lo que podamos, decir, oye, pero al mismo tiempo tenemos que intentar mantener como mínimo que haya una democracia formal para empezar peleando por otras cosas, como mínimo que los jueces no apliquen su puta ideología y que los jueces como mínimo pues apliquen las leyes, porque si no, coño, ¿para qué nos sirve ir a votar? Si elegimos unos partidos, aprueban unas leyes y las leyes que aprueban nuestros representantes, si ganamos nosotros, nunca se aplican, porque se asaltan y porque dicen a tomar por saco como han hecho con la de amnistía. Entonces yo del libro recuperaría esas dos ideas un poco por abrir el debate. Por un lado, la generalización del Estado feroz, que ha pasado de perseguir a unos pocos a perseguir a todos, y por otro lado, tener que plantearnos si queremos reivindicar unos mínimos de Estado democrático, porque es que sin esos mínimos estamos con el trumpismo y nos van a dar por todas. Nada más. Primero vinieron a por los vascos, estaban quietos, después fueron por los catalanes y ahora van por el PSOE. El offer ha existido siempre, la disidencia política lo sabemos, o sea, mucha de la gente que estamos aquí venimos de muchas movidas de represión, también en Andalucía, y si ahora aprietan más las tuercas y van a por otra gente, no es porque los jueces se hayan vuelto mejores, o sea, peores, sino porque el proyecto neoliberal expulsa a más gente del estado de bienestar, y la única manera de sostener eso es la criminalización mayor de quien estamos abogando por sostener todas las vidas, todas. Yo creo que de ahí hay que leerlo. Entonces ya estamos agotadas, pero este es el momento donde el público... No, pero bien, no he mirado ni el móvil. Bien, horario, bien, está abierto, mientras que no haya muchos escándalos puedo ir pidiendo y demás. Pues yo abriría el turno de palabra, Pablo, si te perfecto. Parece bien, recogemos algunos turnos de palabra, algunas impresiones, cosas, algo que queramos compartir. Queda muy mal ahora decir que sean breves, cuando no hemos sido breve de nadie, pero en la medida de lo posible sean concisas. Y bueno, pues te damos a ti, si te parece, damos una breve palabra a él y cierras tú, ¿no? Como autor del libro, ¿no? Y podemos seguir charlando, pensando, creando sinergia, viendo cómo enfrentamos este estado feroz y a nuestro posible y vital que necesitamos, cómo organizamos la rabia, el dolor y la negatividad. tomando una cervecita aquí en un ambiente amable y podemos seguir charlando, ¿vale? O sea, que si se queda mucho con ganas de decir, que no pasa nada, que tenemos que tenemos ganas, ¿vale? Pues recojo palabras, si os parece. Convencidísima. Pablo. No se nos ha colado un secreto de llegar a algo por ahí. Ya Pero bueno, también es Estado el Estado de las autonomías. Entonces, hay ferocidad en las autonomías, los gobiernos autonómicos son neutros respecto a esto, incluso al revés, podrían ser una especie de factor de protección, o también los Estados, la parte del Estado que controla los gobiernos autonómicos tiene su ferocidad, porque en Andalucía tenemos claramente, no tenemos policía, por ejemplo, pero hay una connivencia clara entre el gobierno andaluz y la delegación del gobierno para reprimir toda la inmigración del campo de la fresa en Huelva a favor de los empresarios de la fresa, partido mismo elegido. Y tenemos, se pelean, ¿no? Los políticos del Estado central con los políticos de Andalucía, en teoría en la prensa, pero luego en el fondo estamos muy, muy, muy de acuerdo en que esa migración mano de obra barata clandestina hay que mantenerla protegida y explotada. No sé qué papel veis de los gobiernos autonómicos. En Euskadi, el gobierno vasco tiene su acceso feroz, ¿o no? Vale, entonces voy a... Será para ti, porque no te voy a acabar, espérate, ¿no? Ahora ya sí. Vamos contestando a eso, si queréis. Sí, pero por si se le cuesta el pario. Bueno, nada. Con todo lo que ha dicho Joaquín Murillo, ¿te das cuenta? ¿Qué te quiere el barrio? Bueno, pues nada, si os parece, como es verdad que hay agotamiento, si quieres contestar esta pregunta y un cierre, lo repartir. Sí. Y podemos seguir charlando. Evidente, sí, bueno, sí, lo hay, claro. Esto, digamos, cuando estamos hablando de un proyecto de desigualdad, que es un poco de lo que... de lo que va de principio la razón de Estado, ¿no? Esto baja como en una campana hacia todas las partes y hay ferocidad en las policías locales. De hecho, son probable en proporción, desde luego, y en el día a día, son las que más se aplican con dureza contra las personas que menos tienen. Y esos son, digamos, cuerpos de policía local. El otro día, y esto sí que es un inciso, el otro día que salió esta idea de que, perdón, esta noticia de que el gobierno al final echó para atrás una compra de armamento a una empresa israelí por el escándalo que supuso, el ayuntamiento de Avilés, a esa misma empresa que se llama Guardian Homeland Security de Israel, y había comprado 130 chalecos antibalas. Pregunté, ¿cuántos policías locales hay en Avilés? Me dijeron, 130. ¿Qué están esperando? La toma de la Bastilla de Avilés. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se lleva a cabo ese programa? Puedes decir, por una cuestión económica. Claro, es que esto es un correlato de todo esto, es... Que cuando hay un Estado coercitivo hay un negocio de la coerción, ¿no? Y el hecho de las vallas, de las concertinas, etcétera, lo refleja perfectamente, pero sí. Y luego, aparte, toda la cuestión de los jueces, etcétera, la misma campana de desigualdad viene, y aquí voy a entrar en lo que ha generado un poco de polémica, que yo entiendo que ha sido porque le han saltado así... de sopetón la cuestión de sostener al PSOE es el programa de mínimos que tenemos ahora, que estoy de acuerdo, es un programa de mínimos. Yo también quería hablar de esa idea de estamos en un momento en el que no tenemos, digamos, un proyecto constituyente más que en nuestros corazones, y esos corazones, digamos, están atemorizados por una frase que recojo en el libro, no es la más famosa de Margaret Thatcher, que es esto de la sociedad no existe, es una que decía: la economía es el método, pero el objetivo son los corazones. Y eso ha sido el proyecto neoliberal, llegar a, digamos, a atenazar los corazones de esa sociedad que no existe, ¿no? Entonces, volviendo a eso, sí, nosotros, digamos, estamos en este momento defensivo, en el que yo creo que, por supuesto, desde los partidos con representación parlamentaria se tiene, digamos, que reforzar esa idea de no queremos un gobierno del Partido Popular y de Vox. Yo lo que me refiero también es a que en la calle tenemos que ser muchos más y tenemos que dar rienda suelta a la imaginación política, no solo en términos defensivos, pero también el PSOE tiene que poner de su parte. Y con eso llego a la cuestión de los jueces, y que en Andalucía o en cualquier otra en cualquier otro país dentro del Estado español, o en cualquier otra comunidad autónoma, etcétera, esos jueces que llegan con un sistema de oposición. Aquí Joaquín me lo explicó perfectamente antes del verano en una entrevista, que el PSOE no ha querido cambiar. Y ha llegado a un enjuague, en el mismo verano llegó a un enjuague con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, y el sistema de oposición ha dicho, bueno, lo estudiaremos, etcétera. Ha empezado con una, digamos, con una especie de minueto de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Si los jueces tienen que elegir a los jueces, yo ya, digamos, salgo mareado de este tipo de disquisiciones, pero la realidad es que, como digo, el PSOE tiene que poner de su parte para acabar con el Estado feroz, más allá de para salvar sus propios casos judicializados, como son el de Begoña Gómez, u otro que huele peor, que es el de Caso Coldo, que realmente ahí sí que, digamos, el PSOE también tiene su propia relación con la acumulación por desposesión, vamos a decirlo finalmente, ¿no? Corrupción. Sí, sí. Y la acumulación por desposesión me lleva al último tema que también quería retomar, que es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, Óscar lo ha explicado muy bien con el tema de los servicios públicos. Ha habido, yo creo que las movilizaciones de servicios públicos no podemos meterlas en el saco del desencanto, etcétera. Ha habido movilizaciones en todos los territorios muy fuertes para la defensa de los servicios públicos, pero también hay una acumulación a través de la vivienda clarísima, que además está entroncando con esas tendencias internacionales de la búsqueda de los últimos nichos de beneficio en el capitalismo tardío, ¿no? Y aquí también tenemos que decir, hay que exigir más al Partido Socialista en este caso, para que la cuestión de la vivienda, que es lo que genera ya no solamente el malestar, sino la profundidad de la desigualdad en la que estamos ahora, que me da igual si lo llamamos crisis económica diferida desde 2008, si no lo queremos llamar crisis económica y lo queremos llamar de otra manera, pero un malestar social evidente, que además, como decíais en las intervenciones, nos echa cada vez más a mucha gente y nos sitúa en ese lado del otro y del enemigo contra el que se tienen que aplicar políticas de mano dura, porque realmente es las únicas que nos ofrecen y porque además se genera ese negocio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el Estado feroz, aunque digamos sus capitanes estén en Madrid y se sienten en los palcos, y esto ya no es una metáfora, en los palcos del Teatro Real o en los palcos del Real Madrid, es tan real como que el responsable de la oficina antifraude de la policía que han pillado hace poco le una de la, con 20 millones sí, de cash. A casa. Sí, sí, a casa, se llevaba el trabajo, se llevaba 20 millones, los emparedó en las paredes y a este hombre le premiaban con un sitio en el palco del Real Madrid, ¿no? Es un poco sal gruesa, pero es, no es tan no podemos dejar de ver que obviamente esos, como digo, esos capitanes, esas mentes pensantes del Estado feroz, que ni siquiera son el Estado, porque el Estado, digamos, funciona como un estado de ánimo, aunque esté mal decirlo, ¿no? Pero que esa gente tiene, por supuesto, sus terminales en todo el resto del territorio, llámese caciquismo, llámese esos jueces soldados en audiencias provinciales, en tribunales superiores de justicia territoriales, etcétera. Y llegando a esa circunstancia de Murcia, tienen esa, digamos, esa capacidad de sentirse impunes en cualquier punto del territorio, ¿no? Entonces, eso sí que podemos discutir si por las culturas políticas, por ejemplo, en algunos territorios se da más que en otros, pero que existen terminales en cada territorio yo creo que es algo en lo que podemos llegar a consenso. Nada, muchísimas gracias, sobre todo por el volcado súper enriquecedor, etcétera, y decir eso, que yo lo que no quiero proponer, digamos, no quiero afear, no quiero regodearme en lo mal que estamos, que ahora estamos defendiendo al perro Sánchez, no, estoy diciendo que lo que tenemos que conseguir es ponernos otra vez manos a la obra para pensar cosas que nos motiven mucho más que esas, aunque esa defensa de la democracia burguesa o de la democracia liberal sea, digamos, lo que nos está llamando ahora. Es, digamos, el reto que tenemos ahora, que querríamos tener otros mejores, ¿no? Pido un momento la palabra a Pablo, que está fuerte. Como el túnel de Rey, sobre un par de puntos, porque si hablamos de Estado federal, pues debe ser de la represión. Eso no funciona. Sobre el internacionalismo, que es el bien de Euskadi, que es normal que seáis conscientes de que la interacción es mejor, pues no, porque durante décadas ha sido un poco una estrategia del mejor, de ese sitio, de saber quién la gestiona, pero es mejor, pero no funciona. Y luego sobre lo que ha comentado el compañero sobre el tema de por qué no se haya funcionado igual en torno a la simpatía de la represión en Euskadi Herria o en Cataluña. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, porque aparte era más complicado cuando había represión más dura, por lo que sigue habiendo, porque sigue habiendo un montón de personas acá. Pero entonces, cuando encarcelaban a los grupos, a los comandos y todo el tema, era mucho más difícil empatir un mostrar tu solidaridad con ellos. La gente que apoyó a los piratías siempre vino con un marronazo. Y aún así se hizo. Yo creo que el que había menos simpatía tenía más que ver con dos estrategias diferentes antirrepresivas. En Euskal Herria normalizaba la represión a nivel de todo el mundo. O sea, en esos medios como Egin y Ardiversa y otros medios que había, cuando pillaba a un chaval o una chavala haciendo una acción de quemar un autobús o lo que fuese, lo ponían al mismo nivel que cuando intentaban un comando. O estar figura del Cherokee, no sé qué, pero son personas que tienen que hacer. Pero desde la estrategia antirrepresiva en Euskal Herria, todos los represaliados eran iguales. En el proceso, yo creo que lo que ha pasado, pero no es que la figura de ciertos líderes, y se ha ninguneado a la gente de los CDR, por ejemplo. Y yo, ¿qué quería que te diga? Uno de ellos era consejero de Interior cuando se hizo el cierre del Parlamento en Cataluña y tenía un montón de años de cárcel para compañeros míos. Entonces, ¿cómo voy a empatizar yo con esa persona? Porque no solamente hay que buscarlo en fobia cultural entre andaluces y vascos y demás, sino que yo creo que en el cultural que cometió el error, bueno, el error no es para que igual que yo. Yo tenía europea, parlamento, hasta que buscaba. Pero evidentemente no buscaban la solidaridad de las bases sociales de nuestro Estado. Cosa que yo creo que sí que intentaron desde el pre-día, pero que las condiciones que había, pues se manifestaban como se podía. Joaquín, ¿no te dio la palabra y yo no? Yo quería hacer un comentario que no tenía que ver con esto, que me ha acordado. Que estamos hablando aquí de represión en Euskadi y no hemos mencionado hoy el 4D. Andalucía también ha vivido represión. Pues hace 47 años que mataron a uno de José García Caparrós. Y me parecía que era el momento de recordarlo. Es decir, nadie ha mencionado, Andalucía ha vivido también, sí, lo he dicho, tal día como hoy, el asesinato de Caparrós. Es decir, pero que todos hemos vivido la represión. Jonathan. Sí, un comentario de lo que decía Bodre. Es absolutamente cierto. Es decir, la lucha contra la represión no tiene que entender si es un presidente de la Generalitat o si es la persona más baja. pero por un azar tuve la suerte de entrevistar a Tamara Carrasco, que fue la primera CDR encausada por terrorismo, y una de las primeras cosas que me dijo es: yo no aparezco en las pancartas. Ya. Yo no aparezco en las pancartas. Ya. Sí, yo creo que sí. Aquí a mí tal vez yo, porque no sería como el editor, pero a mí últimamente en torno al Laufer, con Silvina Romano, que tendría que haber estado aquí, que creo que citas en el libro de una compañía argentina que trabaja mucho estos temas, que hay que disputar un poco el concepto de Laufer. O sea, Laufer es represión a la disidencia, porque si es represión a la disidencia tenemos que poner más cara a las pancartas, ¿me explico? Porque parece que el concepto de Laufer se está quedando solo para la criminalización de la política institucional, ¿no? Y sí, o sea, si hablamos de Laufer, es en el Laufer, ¿no? O los 6 de Zaragoza también, ¿no? Sí. En que todo el que apostamos por un mundo mejor y hacemos alguna acción pública de incidencia, recibamos un trato represor, ¿no? Si cada vez que sacamos el SAP una pancarta, vende una multa, eso es Laufer. O sea, que podemos decir si nos viene bien el término o no, pero si lo vamos a usar, disputarlo. ¿Y al Sasso? ¿Los chavales de Sasso? Claro, al Sasso, por supuesto. El Condo Insumiso también. El Condo Insumiso era la UFE, disidencia política organizada, y en Sevilla, que lo llaman aquí. O sea, que lo disputemos, no sé. Sí. Igual que disputamos el concepto de seguridad, igual que disputamos el concepto de violencia, decimos la violencia contra las personas y no contra los cajeros, o los contenedores de basura, la violencia no llega a fin de mes, pues lo mejor también la criminalización, esto hay que disputarlo. O quedarnos como hablando de criminalización a la disidencia política. No sé. Por pensar estas cosas. ¿Y cómo se explica el pacto del PSOE con el PP para la renovación del Consejo de la Producción? Porque el PSOE... ¡Otra vez! ¡El libro es tuyo! Yo... Sí, la pregunta es... Es casi la clave de toda la parte esta que tenemos ahora del offer, etc. A ver, a mí el libro me pilló que lo tenía que haber entregado dos meses antes, pero sí 8 meses antes de lo que luego lo entregué, y me pilló con este acuerdo, ¿no? Yo creo que hay una parte que lo explica la propia cultura de los jueces, que el PSOE piensa que no va a llegar a un acuerdo mejor que ese, en el que obviamente acepta que si no puede, que el PP si no puede ganar, empata, ¿no? Digamos en términos muy muy muy sencillos, porque realmente los jueces estaban en rebeldía y el PSOE no había conseguido, digamos, ninguna manera de intervenir sobre eso. Entonces ellos deciden pasar, digamos, a la fase en la de, bueno, vamos a colocar a nuestros nuevos agentes ahí para sustituir también a los viejos, que ya, digamos, no nos han servido tanto, y con ese nuevo reparto, bueno, vamos a tener alguna posibilidad más, primero, digamos, en el Constitucional, aunque el Constitucional va aparte, como sabemos, pero luego vamos a tener alguna opción más en el Consejo General del Poder Judicial, y luego ahí está, digamos, la propia negociación que hubo en el Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE se quedó sin su candidata. Aquí yo ya no voy a entrar en si es mejor o es peor, pero la que sale también es de la progresista, pero está cabeceando Joaquín y pero bueno, el PSOE, digamos, realmente es que en el Poder Judicial ha perdido mucho fuelle a lo largo de las últimas décadas. Ha perdido, digamos, la gran judicatura progresista, que más allá de lo que sea Baltasar Garzón, existía en el nombre de otros jueces, etcétera. Ha ido envejeciendo y realmente tenía pocos activos. Entonces yo creo que ahí se da esa circunstancia en la que el PSOE, también a instancias de la Unión Europea, decide que cualquier acuerdo es bueno para ellos, y para el PP, si sale ganando, como ha salido ganando, digamos, porque va a tener, ha tenido, digamos, durante todo este tiempo el control del Consejo General del Poder Judicial, y ahora no está en una mala situación. Para el PP, pues esto ha sido muy bien, porque también en Europa le estaban dando toques. Yo desde el punto de vista político, no sé cómo lo habéis interpretado vosotros esto. Una idea muy parecida, yo creo que has definido un poco bien cuáles son los frenos o las excusas que encuentra siempre el Partido Socialista para atreverse a irse más lejos. Y es un poco también la reflexión general, dado que hemos alimentado algo que parece una polémica. Yo estoy muy de acuerdo con un poco la reflexión que has hecho. Al final, en definitiva, el Partido Socialista, para que te desilusione, tiene que haberte ilusionado. Y como no es nuestro caso, pues... Como no es nuestro caso, pues nosotros lo que vemos, y lo decimos con absoluta sinceridad, es un proceso de acumulación de fuerzas por nuestra parte. Nosotros nos estamos preparando para cualquier escenario, incluso para cualquiera peor, y tiene que ver con eso, no con que confiemos en que vaya a venirnos la figura de la revolución en torno a ellos, sino decir, bueno, nosotros estamos preparando un proceso de acumulación de fuerzas en nuestro país, en Euskal Herria, que nos haga cada vez más fuertes para aguantar cualquier envite que nos pueda venir, tanto bueno o como malo, posiblemente los malos. Y es ahí donde nosotros explicamos esa lógica de que no nos vale cualquier gobierno y que no nos da igual quien gobierne, porque todos son iguales, porque sabemos que aunque ninguno nos guste, unos nos maltratan más que otros, sí, o nos van a maltratar más que otros, ¿no? Y es ahí un poco donde nosotros lo establecíamos, era un poco donde yo quería señalar un poco esa lógica de que no nos creemos en cuanto peor mejor, o que desde nuestra experiencia vivida, que no es pequeña y que no es baja en dolor, sabemos que el cuanto peor mejor no es real. Porque, por poner un leve ejemplo, y no me voy a extender mucho, cuando ilegalizaron a la izquierda abertzale, desde la potencia y la fuerza que tenía la izquierda abertzale, nosotros pensábamos que el país no iba a poder soportar ese escenario y que iban a tener que revertir esa situación, porque las calles iban a arder, porque íbamos a tener al país paralizado, etcétera, etcétera. La foto final fue 7 años de ilegalización y tuvimos que construir Bildu como pudimos y asumiendo los riesgos que asumimos para poder dar voz y cauce a la izquierda independentista y soberanista de nuestro país. Y hasta ahí. Sí. Entonces, desde esa experiencia, a quienes hoy nos invocan esa lectura del cuanto peor mejor y que da igual todo, pues les decimos cuidado, porque no somos los más listos del mundo, pero esta pantalla y esta película ya la hemos visto. Y creo que la sociedad civil vasca tenía componentes o ingredientes para pensar, o para que uno pudiera pensar, que podía aprovechar esa situación de ataque, de la acción-reacción o ninguna agresión sin respuesta, de manera muy clara. Y no fue así. Entonces, cuando alguien desde el Estado lo lanza, nosotros hacemos esa advertencia y desde ahí nacía. Pero termino con dos cuestiones. Alguien ha preguntado lo de las comunidades autónomas, y por deferencia también, por responder, aunque no tenga ninguna varita mágica. Yo creo que al final no hay que olvidar que las comunidades autónomas también son espacios de poder, y que como espacios de poder son ocupados por unas u otras fuerzas políticas. Por eso mismo tener un inepto como Mazón, que probablemente tener otro, aunque pueda ser de derechas también, que no se muestre como tal. Pero yo creo que, de hecho el PNV es un partido de derechas, a nosotros hace mucha gracia cuando alguien nos dice aquello de ojalá tuviera un PNV en mi comunidad autónoma, digo, pues para ti. Dame tu dirección que te lo mando con Amazon, o lo que quieras. Pero al final sabemos que el PNV muestra esos perfiles menos toscos o menos brutos de la derecha porque pisa un determinado suelo, y ese suelo lo construye la sociedad civil, que es la sociedad vasca, y él no hace cosas más brutas porque sabe que tiene un pueblo organizado al que quiere gobernar eternamente, supongo, que no le va a permitir según qué cosas. Es tan sencillo como eso. Entonces yo creo que, por desgracia, gente como Mazón y otra gente pueda, o en Andalucía no me atrevo porque no conozco demasiado, ¿no? Pero seguramente alguien dirá, pues en Andalucía también. No lo sé. Pues porque seguramente hay una sociedad civil muy desarticulada, con poca capacidad de presión, o con la capacidad de presión suficiente, y eso no es un demérito de quien lo hace, sino de toda la gente que no lo hace, que sea capaz de decirle, pues atrévete a ir por ese camino, a ver qué te deparan las urnas, a ver qué respuesta social eres capaz de resistir. Si no existe eso, por eso siempre damos mucha importancia a no perder las calles, a mantener todas las formas de lucha en todos los planos, sindical, social, movimentista, etcétera, pues gobernarán como quieran, porque obedecen a intereses. Y termino con una cuestión. O sea, que yo creo que la frase esta del libro de Margaret Thatcher es muy pertinente, porque yo creo que la política también es la gestión de las emociones, y es verdad. Y yo creo que, para que se entienda un poco el porqué de lo que he dicho o de lo que solemos decir habitualmente, es que nosotros creemos que nuestro pico emocional no está coincidiendo con el pico emocional de la izquierda española. Es para que se me entienda muy bien. Mientras veo a la izquierda española en una posición casi de meto la cabeza debajo de la ahumada y a ver si escampa, y a ver si se pasa este dolor de muelas que tengo, cada vez más grande, nosotros estamos en un pico de acumulación de fuerzas progresivo. Nosotros cada vez estamos más fuertes. No sabemos lo que nos depara el mañana, pero cada vez tenemos más fuerzas, contamos con más gente. Entonces, yo creo que es un poco eso lo que explica también nuestra manera de afrontar el tiempo presente, aun cuando coincidamos en la caracterización del mismo y seguramente estemos prácticamente de acuerdo en las posibles salidas o alternativas desde la izquierda a construir desde el mismo. No, con eso me quedo. O sea, con la diferencia de los tiempos, pero sobre todo con el diagnóstico compartido, no ya sobre el Estado español del que hemos hablado tanto tiempo, sino del contexto global, internacional y de esas fuerzas mercantiles y de extrema derecha que a menudo se juntan, que están, digamos, también cambiando la discusión pública, haciéndola muy respirable y también generando mucha, esto que se llama desafección, pero es mucho agobio y mucha desesperanza en la gente, ya no con respecto a la participación política, que eso puede ir también en picos y valles, sino con el mero informarse, ¿no? Ayer, preparando otra cosa, veía que en los últimos 5 años la cantidad de gente que se muestra hostil a recibir información había aumentado del 29% al 44% en los últimos 5 años, ¿no? También por el auge de las redes sociales, etcétera. Claro, para alguien que se dedica a esto de la información, incluso para alguien o sea, como yo, que también tengo pues mi corazoncito de historiador, etcétera, esto me parece también muy dramático, porque más allá de que podamos tener diferencias luego en cómo interpretar la información, si no la queremos recibir porque no comprendemos el mundo y nos da miedo, hay una primera capa de piel que no estamos consiguiendo atravesar. Por eso también, pues yo, más allá del libro, pues estos encuentros a mí me sirven mucho para salir, digamos, de la dinámica de los zascas y de las redes sociales y conocerme con gente que está pensando en estas cosas, que probablemente tiene también esa sensación de quiero evitar el ruido, pero que al final, cuando sí que recibe información fidedigna o análisis fidedignas, pues vuelve a retomar y a pensar, que es un poco de lo que se trata. Este es en un momento bueno, en un momento malo, la reflexión siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias, Pablo. Estamos por el tiempo, corre, pero no espere respuesta, ¿eh? La respuesta en el bar. Te doy la palabra, pero la respuesta ahí, ¿vale? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, bueno, decirme a José Matute manifestarle mi profunda admiración por el papel que desempeña en el Parlamento Español como portavoz de Euskadi Bildu. Portavoz es ella, ¿eh? El papel que desempeña el otro, ¿vale? Y la pregunta que quería hacer en un escenario hipotético futuro de constitución de un Estado soberano en Euskadi, ¿cuáles serían las medidas, no sé si preventivas o cuáles serían los cimientos que se pondrían en esa fase inicial de echar a andar ese hipotético Estado para que germinase, para que fuese fraguando, creciendo totalmente limpio de la ferocidad de la que hablamos, que actualmente parece el Estado español? ¿Cuál sería la resumida? Ah, claro. Si quieres, si no en el bar, ¿eh? No, vale, en el bar, ¿no? No, lo puedo hacer aquí en un minuto. Soy totalmente respetuoso con el derecho de los pueblos a decidir su futuro y me parece una lucha totalmente legítima, Vale, bueno. Defendible y amigable, pero lo pregunto aunque parezca que la pregunta lleva un punto de mala baba, en absoluto, ¿eh? No. Con curiosidad política. Sí. Como... Nada, voy a hacer como si estaría cuando estaba en el grupo mixto ahí, que me dan un minuto. Voy a hacerlo. A ver si soy capaz. Antes era capaz, a ver si soy capaz. O sea, nosotros creemos que no va a haber un día de y una hora H para que podamos levantar la nación vasca y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es un camino de gradualidad, donde probablemente nos gustaría encontrar un espacio más amplio que el que es Euskal Herria, que recibiera nuestras demandas de más soberanía en términos de transformación del propio Estado español, o en nuestro caso también del Estado francés, porque partimos de esa doble dificultad, en términos más democráticos, federales, confederalizantes, etcétera. Pues sabemos que eso es difícil, entonces nosotros damos mucha importancia al cómo, y en el cómo están un poco las respuestas a, digamos, esas garantías que tú planteabas, y es que sean procesos participativos, procesos democráticos, procesos construidos desde abajo, procesos donde la palabra del pueblo, y a nosotros siempre se nos ha acusado, sobre todo a la izquierda abertzale más, de que cuando teníamos un problema levantábamos un referéndum, pues nosotros siempre hemos planteado que el poder popular se puede equivocar o no, pero es un poder que tienes que obedecer. Entonces, desde ahí es donde construiremos. Y efectivamente, como cualquier Estado, por muy democrático que se quiera, por muy igualitario que se quiera, tendrá que tener elementos de control de la propia, de la propia labor coercitiva que cualquier Estado pueda tener. Y evidentemente, y ahí termino, no tenemos todas las respuestas en el diseño de todo, porque como sabemos que no va a ser mañana, como sabemos que probablemente a mí no me va a tocar. Bueno, joder, si es mañana yo lo hago, pero...